Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y Rulo Ratasaurio. Carnal, ¿cómo estás? ¿Cómo? ¿Es que después de vacaciones? Ah, es que tomé vacaciones, obviamente. El azar de vacaciones, a la rutina y a la cotidianidad y bla, bla, bla. No es lo más bonito, ¿verdad? No, no es lo más bonito. ¡Ey, pero viene Navidad! Pero viene un programa bonito. Eso sí. ¿Qué es este? Este programa bonito. ¿Por qué? Porque decidimos que como va a ser el último programa del año, ¿verdad, carnal? De un año espantoso, por cierto. Pues quisimos hacerlo diferente. No hablar de lo espantoso que fue el año, sino al contrario, ver que estuvo padre en todos los ámbitos que siempre platicamos cada semana aquí a través de El Café Comiquero, que nos pueden encontrar en facebook.com/elcafecomiquero. En otros lados también. En Twitter. En Twitter, arroba café guión bajo comiquero. En Instagram como el café comiquero guión bajo oficial. Y por supuesto pueden encontrar todos los demás programas en iVoox y la mayoría en iTunes. Se me fue por un segundo la onda, pero feo. Y nos pueden encontrar por ahí. Pongan el café comiquero y a ver qué sale en Google, ¿no? O sea, tan fácil todo para encontrar. Total, ¿no? Ok. Pero bueno, así es, carnal. Y pues sí, es lo que quisimos hacer. Un poquito de... No tanto un recuento. No. Porque pues sería un poco ocioso. Sino más bien, pues comentar qué sí nos gustó. Qué cosas estuvieron padres durante el año. Qué les recomendamos que chequen, que lean, que vean. Y pues un poquito quizá de qué esperamos que continúe haciéndose bien para el otro año, ¿no? Sí, le dar un poquito de positividad para... Para este fin. Para cerrar este año. Exactamente, carnal. Pues muy bien, no sé si quieres comenzar con algún punto en particular, carnal. Sí. Venga. Sí quiero. ¿Cómo? Sí, sí quiero. Es una caricatura. Ah, no, era de dinosaurios. No, era de los Simpsons, ¿no? No, era de dinosaurios, ¿sabes de qué? De un episodio donde están en un juicio y hay un abogado o algo así que están haciendo una declaración. Ah, sí. Y dice, sí, sí quiero. Y se echa como media hora ahí hasta que el señor Radcliffe se... Radcliffe es Harry Potter, ¿no? El señor Redfield. Imaginado el Radcliffe con cuernos de Triceratops. ¿Era un Triceratops o un estiracosauro? No me acuerdo. No, era un Triceratops. Sí, un Triceratops, ¿verdad? Triceratops muy mala onda, mala, ¿no? Leche, sí. Por cierto, recomendación, si nunca vieron esa serie de dinosaurios, a mí me impactó tanto esa serie que muchos de mis puntos de vista actuales, la verdad es que creo que nacieron de ahí. Bueno, y aparte tiene uno de los finales más... En general era una serie bastante oscura. bastante cruda, para, sí, para hacer, oh, para ser hecha con dinosaurios de animatronics, estaba cañón. Sí, la verdad, o sea, uno se acuerda de esas series de dinosaurios de... del bebé chistoso. Sí, y dice, ay, no la viste. O sea, ¿te acuerdas cuando lo hace el líder de una secta? Sí. Al bebé dinosaurio. ¿Te acuerdas de la guerra de las nueces? Oh, claro, sí. Unas dos capítulos consecutivos donde hablan de la bronca que es mandar a los jóvenes a la guerra. Y otro donde era la plantita de la felicidad. Hay otro donde ¿te acuerdas de cómo se llama Mónica? Mónica de Vertebro. Mónica de Vertebro demanda por acoso sexual en su trabajo y pierde. Y pierde. Dices, no, hombre. Sí estaba. O sea, sí, no creo que. Digo, hay muchas cosas ahí que ya en retrospectiva yo me... hace poquito, de hecho, me estaba acordando de eso, no me acuerdo ni por qué. Pero en retrospectiva yo me puse a pensar de, ay, hijo. Fíjate, esa es una buena serie que valdría la pena volver a ver, ¿eh? Sí. Aparte sí. Tenía un doblaje padre en México. Tenía un doblaje padre y manejaban un buen humor. Sí, sí, sí. No siempre eran capítulos bonitos. No. La verdad es que... Ah, ¿también te acuerdas del Valle del Amor? Claro. Cuando a Charlie le crece la cola. O no, le crecía. No, no le crecía la cola y luego le... Sí. Ajá. ¿Te acuerdas de la abuela? Ah, hay todo un capítulo dedicado de la muerte. A la muerte y de cómo de la sociedad en general no aprecia a los viejos. Ajá, y cómo ya era tradición, ¿no? Tirarlos a la brea. Básicamente era tirarlos a la brea. No, hombre, estaba bien ruda la serie. Era muy acá, Sí, no se crea. Pero me acuerdo que en ese tiempo te vendían así como que, mira, la serie del dinosaurio bebé y nadie consentido y no sé qué y todo. Era perfecto el gancho porque entonces los niños babosos como yo la veíamos y nos metían en la propaganda comunista, claro. ¡Excelente! Así es como hay que hacerle. Sí, bueno, funciona, no discuto los resultados. Pero bueno, pues muy bien, Carlos. Bueno, sí. Entonces, si quieres. Si quieres. Ok. Pues ahí ven. Velo, porque. Nuestro tren de pensamiento que divagamos, de repente. Divagamos, que no manches, ¿no? Mira, no es exactamente bonito, pero puede traer cosas bonitas. No iba a comentar esta notita que encontré, pero es que me llegó por un amigo que me dijo, mira, inútil, tenías razón, ¿no? Y como me gusta tener razón. De veras lo disfrutas, ¿verdad? Es que es raro, hombre, dame chance una vez al año, mira. La revista Variety, allá en Estados Unidos, pues, es la revista de entretenimiento y televisión. Se supone, no sé qué tan cierto sea, pero se supone que si vas a algunas oficinas de un estudio de televisión o de alguna gente o algo así allá en Los Ángeles, cuando estás en su sala de espera, invariablemente te encuentras la revista Variety. Uh-huh. Y es como que la que todo el mundo lee por ahí, ¿no? Y sacó ahí, ellos bien positivos, ¿no? Así lo peor de 2016 en la televisión. Bien positivos. Bien positivos. Totalmente el espíritu diferente a lo que queremos hacer este programa, ¿no? Exactamente. Para ahí les voy a porque lo voy a mencionar. Bueno, para empezar, Variety parece que tiene más espina dorsal que muchos medios tradicionales de comunicación, porque dijeron lo peor en la televisión fue Trump, por mucho en todo. Cosa que en otros lados dicen, no, los neonazis son la onda, ¿no? Pero bueno. Sí, porque ganaron los neonazis, ¿no? Exactamente, pero... Hey, mira, parece que Variety, curiosamente, tiene un poquito más de pantalones. En fin. El número 2 me llamó la atención que estaba The Walking Dead. Como lo peor de la televisión. Como lo peor de la televisión. Y mira The Walking Dead. The Walking Dead, esa serie que mucha gente le gusta, que genera unos ratings bestiales. Cuando quiere. Cuando quiere. Los primeros capítulos. Y los últimos. Que genera un montón de dinero, que es una franquicia ya de mucho valor, etcétera, etcétera. Con un spin-off. Y dijeron, es de lo peor que hubo en 2016. Y no te dicen de, ay, esa es mi opinión, trágatela. No, no, es por esto que es malo. Y me sentí reivindicado. Porque tú lo dijiste. Porque yo lo dije, yo quedé de, ah, no manches. Por eso me lo envió este cuate. Yo así de, no manches, tienes razón, ¿no? ¿Qué fue? Porque The Walking Dead dejó atrás el storytelling. una serie de televisión donde se supone que estás contando una historia. El storytelling al garete. ¿Y qué utilizaron? O sea, obviamente tiene un storytelling, ¿no? Pero ¿qué utilizaban como gancho? Shocano. Y gore. Y Negan bateando gente. Y espérense a ver quién se murió. Y que esa fue la primera bronca de, oigan, de la temporada. ¿Cuál es la 6? La 7, creo. La 7, ok. De la temporada 6 a la 7, ¿cuál fue el gancho para que los televidentes regresaran? Que era de que a ver quién se muere, a ver quién mató a Negan. Exactamente, a ver quién se murió. Yo diré muchas cosas de Game of Thrones, sobre todo las últimas dos, tres temporadas. La última no la he visto, pero bueno. Que mejora bastante. Pero de las otras dos o tres, lo único, a eso sí no puedo acusarla de eso. Los finales de temporada nunca eran de, a ver, ¿quién se muere? No. Se morían durante el trayecto de la historia. Claro, ¿no? Pero no te dejaban con ese de, a ver, ¿quién se muere? No, era de, normalmente era de... va a haber bronca, ¿no? Ah, va a haber bronca, o a Daenerys le fue bien, o a Jon Snow no tanto, o cosas así, ¿no? Es más, por ejemplo, la última que viste, se murió Jon Snow. Se murió Jon Snow, pero ellos lo daban por muerto, y se acabó, ¿no? Ya la gente ahí fíjate, al contrario, era de a ver si revive. Exactamente. Ya se especuló y demás, ¿no? En fin. Y dijeron, bueno, esa es una de las primeras razones. O sea, que, bueno, cambiaron de storytelling por otras cosas que, pues, te funcionan un par de veces si quieres, ¿no? Pero después no tanto. Y la otra, que se volvió muy repetitiva. Otra cosa que habíamos dicho. Que era el mismo, pues, el mismo pico y valle, ¿no? Y mencionaron eso y me quedé de, órale, ok. En Walking Dead sí lo había notado. Deténganme cuando se les suene algo parecido. La banda de sobrevivientes llega a una comunidad donde parece que todo está bien, pero resulta que no, porque tienen alguna especie de culto zombie raro y les va del carajín. ¿Qué es ese? ¿El gobernador? El gobernador. Y después del gobernador, cuando se separan, se encuentran... que llegan a un... ¿Haven? ¿Cómo se llamaba? Sí, a Haven. Haven, sí. Y que también ahí alimentaban zombies y no sé qué con gente, ¿no? Ya van dos. Y que con Negan es algo parecido. Entonces. Llevan tres. Y dicen, y no nada más eso. En su spin-off, Fear the Walking Dead, lleva dos temporadas. Y eso ya se vio dos veces. No inventes. Y no he visto Fear the Walking Dead, no se ha fijado, ¿eh? Ya me da flojera. Ya menos. No, ahora ya menos. Ya me da flojera. Pero entonces es de, órale, ok. O sea. Es que agarraron la formulita y a ver, ¿funcionó? Sí. ¿Le gustó a la gente? Sí. Hagámoslo 20 veces, ¿no? Pero es posible. ¿Pero por qué digo que esto puede ser positivo? ¡Ey! Variety tiene mucha influencia dentro de la televidente allá en Estados Unidos. Que, ok, no es una revista perfecta, se equivocará muchas veces, por supuesto, pero el alcance que tiene es indudable. O sea, por lo menos eso sí, mucha gente la lee. Es positivo que de repente criticar un producto de entretenimiento con bases, como dicen en mi pueblo, con los pelos de la burra en la mano, es positivo porque uno dice, ok. ¿Sabes qué? Por esto no está tan bien. Los siguientes productos de entretenimiento que veas, o en el caso de los productores que hagas, pues puedes puedes tratar de evitar hacer esto. Claro, o sea, generas un poquito como de, no me gusta llamarlo así, pero digamos conciencia. No, controversia. Digamos. De que la gente dice, oye, pues sí es cierto, o sea... O sea, de repente también como que agitar un poquito el avispero y de, hey, o sea, sí, genera lana y demás, etcétera, etcétera, pero es realmente bueno lo que estás consumiendo, o sea. Le piensas un poquito de... Es lo que luego pasa con los eventos de Marvel y DC cuando terminan, cuando interrumpen una serie, que los lectores de la serie, como ya no tienen su fix mensual, de repente dicen, ay, ya que no la estoy probando, ¿de verdad era tan bueno esto que compraba? Exacto. Pues, por ejemplo, corta con lo de Marvel Now 2.0, ¿ve tú a saber? No le ha ido bien. O sea, en ventas más o menos, pero, o sea, DC Comics le ha ido mejor. Lo hemos visto últimamente. Pero además, o sea, la crítica dice, no, ya están medio ñacos sus cómics, ¿no? Porque han querido hacer cambios por hacer cambios. Y la verdad es que, te soy sincero, yo le he perdido la pista a Marvel bien cañón. Yo he estado más al pendiente de lo que hace DC. Como que últimamente así como que, o sea, oye, que ya se murió, que ahora ya es una nueva Iron Man, o sea, al rato todo se reordena, ¿no? O sea, por eso es como que no he leído casi nada de eso, ¿eh? Civil War 2 se me pasó de noche, ¿eh? Supo que se murió Tony Stark. Ya se acabó. ¿Ya? ¿No es cierto? Ya, creo que esta semana. Ok. Creo que se murió Tony Stark a manos de alguien. De Miles Morales. Creo. Y eso, porque es negro, ¿no? Seguramente. Y así de, bueno. Okay. ¿Y sabes qué fueron los comentarios que vi en redes sociales? Fue de, o sea, pero al rato regresan. Pero eso es bueno, esa crítica es buena. Sí, porque eso obliga a que... Que las compañías siempre reaccionan tarde, pero obliga a que reaccionen. Sí. ¡Ey, esto ya no está jalando! Vamos a ver qué otra cosa podemos hacer. Que nos lleva a algo que sí fue bueno, dice Roberto. ¿Sí? En el sentido de que decidieron darle un giro de tuerca a lo que estaban haciendo con los nuevos 52. contratar nueva gente. No, es algo que no hacen, fíjate. Simplemente rotan a los que ya tienen, pero no contratan gente nueva. Bueno, casi no. Marvel lo hizo al principio del siglo. Que sí, empezaron a traer un montón de gente nueva y rara. Fue cuando trajeron a Kevin Smith, a Grant Morrison. A Grant Morrison. Morrison trae desde un poquito antes, pero bueno. A Garth Ennis. A Frank Whiteley. Marvel Knights, por cierto. Tenis, claro. Frank Whiteley, por ejemplo. Whiteley. A Steve Dillon. Cuando empezaron a traer a a Joe Casey, a Mike Carey, o sea, a muchos artistas y escritores que traían otra visión, ¿no? Y fíjate, cuando ellos se iban, traían a otros. ¿Qué pasó, por ejemplo, con X-Men? Después de Morrison, les trajeron a Joss Whedon. Sí, es verdad. Fíjate, y luego le dieron la oportunidad a gente como Stefan Sejic. Claro. O sea, que decían, ¿este croata qué? ¿No? El croata loco es re bueno, ¿eh? También a Clayton Crane. Estuvo ahí un tiempo en Marvel. ¿Estuvo en Marvel? Sí. Okay. Dibujó Carnage. Dibujó dos miniseries de Carnage. Sí. Y muy buenas. Las famosas miniseries de Carnage. Carnage y Carnage USA. Fue en ese tiempo. Fue en ese tiempo. Dibujó X-Force. Pero cuando X-Force ruleaba, sí. Cuando X-Force ruleaba, claro. Cuando eran bien oscuros ellos. Cuando eran bien oscuros, todavía estaba Dupo, ya se había muerto y después regresó. No, era la época en la que todos eran asesinos. Todos tenían. Okay. Entonces era Wolverine, era Warpath con cuchillo. Warpath con. ¿Qué crees que utilizaban? X-23. ¿Cómo se llama? Fantomas estaba, creo. Phantom X, ajá. Phantom X. Sí, Phantom X, la amenaza elegante. Ay, bueno, de ahí se basó, ¿eh? Y Morrison lo dice abiertamente. Sí, o sea, sí, de ahí sí. Viene. Ajá. A mí ni me digan. Sí, de hecho. Sí, perdón. Y Domino, creo. ¿Estaba? Domino, sí, claro. O sea, era todo el equipo, el Black Squad, ¿no? X. El equipo X, que es como que, uy, esos mejor. O sea, los tenemos ahí y no sabemos qué se era cuando ellos. El dictador Summers dijo: no, a ver, necesitamos a alguien que haga el trabajo sucio para yo no usarme mis manitas. Para tener mi conciencia más o menos limpia. Otra vez el camino a Dark Cyclops, ¿no? Pero, sí. Y en vez de los buenos líderes se ensucian las manos ellos mismos. Si hay que hacerlo. Preferentemente no tienen que hacerlo, pero bueno. Y Wolverine dijo, bueno, va. Bueno, pues ya que. Antes de fundar mi escuela y mandarte al garete, pues ahora le dirijo a la banda de asesinos. Que era la época en la que tenía su escuelita. Así era el maestro Wolverine y toda la onda. Ah, pero espérenme, chicos, voy a matar gente, ¿no? Sí, tengo mi banda de asesinos, sí, ahorita vengo. Y mientras tanto, Quentin Quire de, oiga, ¿y eso va a venir en el examen? Sí, ok. Cállate, Quentin. Oh. Sí, era una poca rara. Que tenía su uniforme para cada cosa, ¿te acuerdas? Ah, sí, claro. Tenía su uniforme de X-Force, pues acá negro y acá bien. Sí, ¿no? Sí, sí. Y tenía su uniforme normal, ¿no? Para cuando Wolverine en The X-Men, ¿no? Sí. Y su ropa de civil, entre comillas. De vago. De vago, cuando estaba en la escuela, sí. Como director. Sí. Yo quiero ir a una escuela donde el director se vista así y fume puros y sea chaparro y peludo y maneje moto. Y saque garras. Y saque garras. Prácticamente quiero ser amigo de Wolverine. ¿Por qué? Porque Wolverine es chido. Buena onda. Bueno, ahorita se murió, pero al rato regresa, va a estar mejor de salud. Sí, exactamente. Ahorita es un viejito cascarrabias. ¿Mm? Porque es el Old Man Logan. O sea. Ah, ok, ok. Sí. Ahí dimos el ejemplo de cómo se desarrollan historias cuando traes gente nueva, que es algo que Marvel últimamente no ha hecho, no le ha dado prioridad. Ajá. Ha traído dos, tres personas nuevas, han hecho dos, tres títulos interesantes. Por ejemplo, se trajeron a Tom King. Ya se fue, ¿no? Pero en su momento es un gran cómic. Sí. Se trajeron a Chip Zdarsky, es un gran cómic de comedia. Ya se fue. Pero no, creo que va a ser, no está haciendo Star-Lord, ¿no? Sí, de hecho. ¿Quién? Star-Lord, man. Ah, sí. Se trajeron a Brittany Williams y Kate Letton para Hellcat. También ya casi va a acabar, pero les fue bien. A Casey Kane para Mockingbird. Ya acabó. ¿Pero para qué se los traen? A los títulos. Pero se los traen a los títulos chiquitos. Por eso digo que no es prioridad. Cuando en su momento Morrison, por ejemplo, llegó a X-Men. La franquicia que... Era el título que vendían, ¿no? Que ahorita ya es de, no, queremos mutantes, no, acá era todo mutante. Otra vez queremos mutantes, ¿ya viste? Sí, por eso que... A ver cómo los queremos, pero... Pero ahí van. Sí. Para que sea mejor de salud. Pero sí es cierto, llegaban a los títulos top, o sea, top, ¿no? Donde, aunque técnicamente, como Marvel estaba en problemas financieros, pues tenía poco que perder. Así que bueno. Seamos honestos, cuando trajeron a Kevin Smith y a Garth Ennis, a Daredevil y Punisher, eran títulos que venían de lo peor, ¿no? Y los levantaron. Pero fue el espíritu de Joe Quesada de, a ver, vamos a, pues ya que, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Pero no les puede ir. Y les fue bien. Pero sí, últimamente, o sea, como dices, están trayendo a esos artistas o a esos escritores, pero para los títulos déjame decirlo entre comillas, chiquitos. Sí, y qué sea, padre también, porque son estos los chiquitos que leímos en el año. Sí, la ¿no? verdad es que la verdad. Es como que, con su trajeron además Fraction para Hawkeye. Ah, claro, ¿qué? Hawkeye. ¿Ese qué? ¿No? O sea, digo, ha rumorado, ¿no? Ya después pues, ya tuvo su pues, importancia porque salió en Avengers, ¿no? Ajá. Pero en su momento era, pues, ¿ese qué? Ya estás, vamos, Matt Fraction le dio una buena voz a Kate Bishop. Sí, y ahorita va a tener su propia serie. Sí, es hasta Kate Bishop. Hawkeye como Kate Bishop. Kate Bishop es, ¿sí?, Hawkeye. Sí. Pero es Black. El otro es Hawkeye. El otro es Hawkeye. Este es Hawkeye. Ajá. Exactamente. Entonces, eso estuvo padre, o sea, y era Matt Fraction y David Aja. David Aja. Que wow, también no estaba en las ligas mayores y después demostró que, wow. O sea, señor, o sea, David, ¿eh? No, creo con Eisner por este número de perrito, ¿no? Sí. Sí, que pues es que es una genialidad. Es una genialidad. O sea, ahí lo está haciendo bien Marvel. En los títulos chonchos es como que otra vez Bendis, otra vez pues otra vez Roberto Ramos, otra vez Bendis, sí, guácala Bendis. Sí, entonces. Y yo creo que es la bronca porque esos títulos son como que los que establecen el mood general de Marvel. El tono, sí. Uh-huh. Ahorita, por ejemplo, Humberto Ramos creo que está con The Champions, algo así. ¿Mm? Ya el Champions es un título que tiene mucho tiempo en Marvel que existió y que, o sea, Champions era, por ejemplo, Iceman estaba ahí. Que tiene que ser el contador ahí. Creo que el Doctor Strange, o sea. Pero vaya, y ahorita hay una nueva iteración de Champions, donde está Kamala Khan, donde está Miles Morales, está Viv. ¡Ah, Viv! Viv, Viv Vision. Ajá. Está Nova Junior. Novita. Ajá, está Novita. Y ya no me acuerdo quién más. O sea, y Hulk Light. ¿Hulk Link? Ajá. No, ¿Hulk Light? ¿Cómo se llama? Amadeus Cho. O sea, Hulk Light. Ajá. Ah, sí, Hulk Link sí es. Más bien es metamorfo, no tanto va por ahí. Uh-huh, que... uh-huh. Entonces, pero como que ese es el tono también, ¿no? De traer este tipo de ideas y de conceptos, ¿no? Mm. Pero bueno. Ay, padre. Es cosa de que reaccionen a... Cierta ya su serie como de 12 eventos de este año ya fue como que, pues... es cosa de que reaccionen. Uh-huh. Y de que, pues, no sé, se avienten a hacer alguna otra cosa, ¿eh? Que es muy probable, ¿eh? Es muy probable. Digo, en DC están haciendo cosas diferentes, ¿no? O sea... No descartaron del todo su continuidad de los nuevos 52, no. Pero si le dieron una vuelta de tuerca, se llevaron creativos nuevos, se llevaron a Tom King a escribir Batman. Agarraron, bueno, ya lo tenían, pero pusieron ahora a Jim Lee Young, Superman. Por ejemplo, Emanuela Lupacino está dibujando Supergirl, que eso está, también está muy padre. Que Supergirl ya tiene todo el look totalmente de... Totalmente, es Melissa Benoist. Sí, ya. Es Melissa Benoist y trabaja en un diario, o sea, es casi... Así de, esto pegó, pues ahí está. Sí. Ah, pues, ahí sí no hay como, ¿no? Sí. Pero es la señorita Benoist, así que pues yo no le puedo decir nada. Es como si quisieras enojarte con un cachorrito de labrador. O sea, no can do, Paul. No se puede. No. Bueno, ni modo. Sí. Así es, carnal. Pero pues sí, eso se ha estado haciendo bien en ese aspecto. Fue para DC Comics. En otras, por ejemplo, en Image, obviamente, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Siguen experimentando y trayendo cosas raras, voces que no se habían leído en el cómic, ¿no? Sí, exacto. Experimentaciones raras como Captara, por ejemplo. Muy raras. Ay, sabes que eso sí es lo único que... Ya, síguele ahí, ¿no? Porque se extraña. ¿Eh? Se extraña a He-Man y los amos del universo en otro planeta que es más o menos el concepto. Pero bueno. Otra buena noticia fue que va a regresar Ratwins. Sí, o sea, durante el año se dio de chin, voy a estar en hiatus. Yo de ya voy el cómic, ya fue. O sea, All is lost. Cuando dicen ya es hiatus, ya fue, ya no sé qué. Realmente sí, más bien se dio el hiatus. Bueno, está padre, pero uno necesita conseguirme otro artista. No sé qué bronca hubo ahí con Tess Fowler. Creo que eran cuestiones de trabajo, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Pero entre eso, entre que pues también ya estaba algo. El tono del último tomo de Radwins, el 3, sí estaba como que más enojadito, ¿eh? ¿A poco? Sí, sí se sentía a Curtis Guy así como que más de... estoy enojado y tengo broncas y lo reflejo en el cómic. Sí, es un tono más... No oscuro, porque Radwins nunca termina de ser totalmente oscuro. Sí, ¿no? O sea, cuando sí, tienes una elfa oscura... Pero bueno. O sea, con todo lo que hay decapitaciones y gente partida a la mitad y bla, bla, bla, etcétera, etcétera. Y rituales ahí raros. Rituales raros con Cthulhu y etcétera. Ah, sí, cierto, que se enfrentan casi, casi Cthulhu, ¿verdad? Sí, básicamente. ¿Eh? Pero con todo y eso, nunca termina de ser este oscuro. Siempre mantiene su lado ligero, comedia, etcétera. Con todo y eso, en el último sí sintió, no es que fuera más oscuro, pero sintió más enojado. Y parece que ahora la intención de hacer un soft reboot es decir, lo demás sí pasó, pero es para también darle a los personajes una sacudida de, bueno, ya hicimos nuestras tonterías, pero ahora hacemos otras cosas, ¿no? Para darle un push. Exactamente, y se consiguió un muy buen artista, Owen Gini, o Gini, o como sea que se pronuncia, no me acuerdo cómo se pronuncia el apellido. Muy buen artista, de colorista en Shutter, muy bueno. Y estuvo posteando varias cosas en su Twitter, Cortis, y ¿no? Un blog que tiene, no me acuerdo qué. De páginas, pues el teaser así de, mira, ahí les va un teaser, ¿no? Una paginita, 12, sí, por ahí. Sí, sí. Del número 1 de Radcliffe que viene en marzo. Bien. Todo lo bueno pasa en marzo. De veras, qué triste suerte. Tengo que decirlo, Metallica 3 de marzo. ¡Ah! Sí. El año pasado vino Maiden, sale Rat Queens, sale Mass Effect Andromeda. Sale ¿cómo se llama este libro? Norse Mythology, de Neil Gaiman. Va a ser mi cumpleaños por esa fecha, ya nada más te digo. ¿Ya? O sea, lo voy a encargar, va a llegar después. Pero sí. No lo sé, ya me espero. Pero sí, ok. Sí. Así que, bueno, sí se antoja que va a ser un buen cambio para las reinas rata, que no sabía que le hacía falta ese cambio, pero ya cuando Curtis Wood explica que le hacía falta el cambio, no puedes más que estar de acuerdo con él. Aparte porque es su juguete, porque él lo creó básicamente. Sí. Así que ni es su partida de rol. Exactamente. Ay, y es que también él se mudó. ¿A dónde? Ah, no me acuerdo, pero bueno, se mudó de casa, ya no vive en Estados Unidos, Ah, ¿no? En Canadá, creo. Dijo, no, aquí fuck it, eso se va a poner feo, ¿no? Aquí hay mucho Trump, mejor me voy con Trudeau, que es Pachón, el primer ministro de allá, y aquí me quedo. Pero ahorita está un poquito triste porque puso una foto de tiene como dos estantes lleno de juegos de rol y módulos y o sea, los módulos, sí, sí, etcétera. Y ahora no tengo nadie con quien jugar. Literalmente fue de alguien, no me acuerdo en qué ciudad, hay círculo rolero aquí donde me pueda unir. necesito acá mi guild. Y sí, encontró. Hasta ahorita no sé, no lo habían respondido. Mira, hay tanto rolero en el mundo que estoy seguro que sí. Bueno, sí hay roleros aquí en México. Sí, claro. Y hay muchos hardcore y buenos. Saludos, sí, Glenn. Saludos a Glenn, sí, por supuesto. Saludos a Nolo Linares, también un amigo, el que está en Crónicas del Multiverso. Él es rolero de uy, de Coraza y de hace o sea, normalmente. Desde el foro de Comic Castle, imagino. Uy, okay. Es más, él como que tenía una especie de thread en los foros de Comic Castle que era de rol. Ah, claro. Y él era el Dungeon Master, o sea, casi casi. Pues sí, claro que lo era. Digo, ya si Curtis no encuentra en qué jugar, pues le echa acá una llamada a Kieron Gillen. Muy rolero el Kieron Gillen. Sí. ¿Tampoco? Ok. Sobre todo de Warhammer 3000, que es más bien como es con las figuritas, ¿no? Con las figuritas, pero en vez de ser rolero medieval, eres rolero espacial. Que se le encanta a Glenn, por cierto. ¿También? Sí, el Warhammer, sí. Ok. A mí me encanta el Van Hammer. Ah, no, ese no. Cuando das van a alguien, pero no. En fin, después de esa mala broma. Muy mala. Que no fue bueno mis chistes este año, ¿no? De repente te salían. De repente me sale cada tontería. Pero hubieras podido decir Hammer el rapero, ¿no? Stop, Hammer Time. Sí. Pues muy bien, fíjate, también qué otro. Mira, estábamos a unos días de que termine Sunstone. O ya terminó, pero no me ha llegado el maldito cómic. Pero, o sea, concluyó un run de 5 tomos. No ha concluido la historia. Claro. Pero vaya, o sea, creo que fue el año en que Sunstone se consolidó big time, ¿eh? Sí, ya está en Argentina. ¿En serio? Editorial Ibrea, por ahí vi unas imágenes. Ya tiene Sunstone ahí en Argentina. Conectaron el primer volumen. Creo que este mes, algo así. Uy, aquí nos estamos tardando. Aquí nos estamos tardando. Camite, por favor. ¿Sabes dónde podrían venderlo? Es más, ¿sabes dónde deberían venderlo? En la sex shop. Claro. eso es... Es casi... O sea, es que es publicidad. Es no-brainer. O sea... Es publicidad. Es como si agarraras tus cómics de Halo, de Gears of War, de Assassin's Creed, de The Witcher, de Dragon Age, de Mass Effect, y los pones ahí en un aparador en un Game Planet. Ah, Sanborns, hagan eso. Digo, en Sanborns ya lo hacen. Sí, o sea, en Sanborns, por ejemplo, están cerca del Xbox, están los tomos ahí de Halo, está el librito de World of Warcraft, Crónica volumen 1 completo. Porque lo relacionas. Ese de Sunstone debería estar efectivamente en una sex shop. Y no es porque sea el único tono, o sea, el libro, pero pues vaya, come on. O sea, son dos chicas que practican BDSM. O sea, hasta there you go. Hasta promoción involuntaria de tus productos. De hecho, y no tienen de estos rigs, no, pero te los hago, chico, ¿no? No, pero tenemos un carpintero, viene a todo dar. Ajá, exacto. Entonces, fíjate, ya llegó Argentina. Okay, sí. Buena noticia. En España ya lo tenía, creo que Norma o Panini, no me acuerdo quién, uno de los dos. Los grandes. Ajá. Norma, Panini o Planeta, ¿no? Norma, Panini o Planeta. Tú dime. Y hay otras también allá. Se dio hace unos años una proliferación de editoriales chiquitas en España, que eran como sub-imprints de otras editoriales grandes, de otras cosas. Claro. Pero las de las grandes, una tiene Sunstone. Aquí nos está faltando, yo digo, ¿qué onda? Sí, la verdad es que aquí nos está faltando. Sobre todo porque, bueno, las editoriales como Camite, Panini más o menos. Uh-huh. Era burguera, pero... Ya no. Pero ya no. Como que le querían dar la vuelta a la tortilla al cómic, ¿no? Querían Camite sobre todo ha estado sacando, también en su momento burguera, pero ya no, cosas que normalmente no se verían. Sí. O sea, miniseries como... Revival fue... Revival es de Camite. Es miniserie, ¿no? No, en serio, regular. Ah, ok. Con decirte que ya tuvo un crossover bien raro. ¿Cuál? Con Chu. Ay, bueno, se veía venir. O sea, imagínate. Ay, bueno. Chu, que es regular. Ya acabó este año Chu. Acabó en inglés. Ya acabó. Entonces, aquí va lento, pero seguro, pero ahí va. En algún momento acabará. ¿Cómo se llama? Mystery Society, que publicó Camite. Uh-huh. Pues está trayendo Saga, pero bueno, o sea, está ahorita medio inquietos, pero... Ah, pero en serie regular. Bueno, The Walking Dead, que el cómic curiosamente sí está bueno. Sí. Sí, ¿no? sigue siendo bueno. Es la verdad, para que vean, está bastante pachón. Ya hace 4 años. Estaba viendo que hace 4 años lanzó el primer tomo de Walking Dead. Mira. Ya tiene 4 años de editorial. Y 4 años del mismo cómic. Sí. ¿Cuántas editoriales pueden decir lo mismo? Y fíjate, por ejemplo, Spawn ya regresó a quincenal. No habíamos tenido cómic quincenales en un buen rato, ¿eh? Teníamos semanales que eran miniseries semanales, claro. O sea, ¿no? Lo que ha traído Televisa, pero cómic quincenal ya no había. Sí, una adaptación, digamos, de un cómic mensual, que como es Spawn, que lo hayan traído adaptarlo a una serie quincenal, hacía mucho que no se veía. Desde tiempos de Bill. De hecho. ¿Sabes lo que muchos piden para Camite? Pero lo veo muy complicado, pero pues no lo descarto. Que es que se republique en tomos Spawn. O sea, de toda la vida, ¿no? No sé qué tan... Mira, para los que quieren conocer Spawn desde el principio, qué bonito, pero... Así no se van a encontrar lo más padre, ¿eh? O sea, así como que, uy, qué bueno estaba. Sí, Hay un par de números que difícilmente los van a volver a leer. El 10 y el 9. El 9 porque tienen que pagar una lana a Neil Gaiman. Ja, ja, ja. Y Neil Gaiman va a decir, a lo mejor sí, pero le tiene que enviar una carta a McFarlane diciéndole, mira, publicamos otra vez con tu personaje y el de Gaiman y ja, ja, ja. Y el 10 pues lo veo difícil porque es el de... Es el de Cerebus. Y que creo que ya se republicó en algún tomo, ¿eh? Ah, ¿sí? Como que dio su brazo a torcer. Ay, porque es repayaso el Sim. Dave Sim, ajá. Acá quién sabe si llegara. Que es un buen número el 10. Está lleno de mala leche. Está lleno de mala leche y de lo que McFarlane consideraba ingenio. Totalmente ingenuo. Pero bueno. Bueno, ese número fue escrito por DC, me te encargo. Totalmente ingenuo. Sí. Digo que, okay. Y luego estaba el 11 de Frank Miller, que pues. Y el 8 de Alan Moore, que estaba más padre. Creo que era lo mejorcito de ese run, ¿eh? Había alguna duda. Y la verdad es que el de Neil Gaiman, siendo honestos, cuando presentó Angela, así como que, pues, qué bonito, pero. ¿Y luego? O sea. Sí, exacto. ¿Eh? Pues, metió todo un concepto ahí, ¿no? ¿Quién le iba a decir que después con eso sí iba a ser de Miracle Man? En fin. Oye, mira, Colman terminó la etapa de Neil Gaiman este año, pero no, la, le ha seguido. Así de, yo sigo esperando, a ver si para el año que entra ya tenemos, ¿no? Así como que, ah, ok, qué bonito, ya lo había leído. Ajá, sí. En este, ediciones bucaneras. Así de, Neil Gaiman, Matt Buckingham, pongas a chambear. Porque, okay, pues hey. Sí, ya nos quiero da, ver. Nos ya da ver, curiosidad. Ya quiero ver qué va a pasar, ¿no? Nos da curiosidad. Hemos esperado algunos años. No, nosotros unos poquitos. Otra gente, pues, sí, tiene ya vida, ¿no? Sí, está cañón. No, eso también es buena noticia. ¿Qué otra cosita pachón ha pasado por ahí? Y bueno, lo que se nos, literalmente este es un freestyle. De lo que se nos va ocurriendo, vamos comentando. Es un freestyle. O sea, de lo que se nos va ocurriendo, de lo que nos vamos acordando que estuvo bonito, vamos comentando. Bueno, no podemos dejar de mencionar pues algunas películas y o series de televisión o cosas pachonas que pasaron. Yo sé de una persona que está enganchada semana con cuatro series. Exactamente, con el Flarrowverse. El Berlantiverse. Ah, claro. ¿Te crees que Berlanti? Berlanti. Pues es que yo creo que lo platicábamos hace unas semanas, carnal, de que no se había visto que las series de superhéroes fueran lo que más rifaba en términos de ratings en CW. O sea, y en la televisión en general. Yo creo que Smallville tuvo ese honor un par de temporadas, nada más. Sí. De esos 10. Como que en dos. Y el final. Pero hasta ahí. Y era la serie de superhéroes. Era la que había. Y ahí estaban toda la banda, ¿no? O sea, de repente salía su Justice League muy deslactosada. Salía su salió la Legión de Superhéroes, imagínate. No, salió la Justice Society, es así, con leche entera, ¿no? Ah, sí, claro. Sí, con un Hawkman muy apegado al cómic, ¿no? Que lo escribió Jeff Jones, creo que el capítulo. Ok. Pero vaya, era la que había. Ahorita hay cuatro series de superhéroes en un universo compartido. Sí, en un solo canal. Sabemos que hay más, pues no la estamos tomando en cuenta. O sea, sabemos que está Agents of S.H.I.E.L.D. Agents of S.H.I.E.L.D. Ajá. Va a tener un spin-off Agents of S.H.I.E.L.D. No sé por qué. ¿Eso significa que generó dinero? ¿Genera dinero? Ok. O sea, para sorpresa de todos. ¿Y sabes qué? El spin-off, no vas a creer quién lo va a dirigir. ¿Quién? Joe Quesada. ¿Para inflar su ego? Un poco más, ¿no? Un poco más. Eso de que de artistas o dibujantes dirijan películas, ya vimos a Frank Miller, ¿eh? Yo sí vi The Spirit. No sé por qué. Y después dije, no, Will Eisner, perdónalo, no sabe lo que hace. Lo que pasa es que como se juntó ahí con Robert Rodríguez. Y Robert Rodríguez. Y Quentin Tarantino. Y Robert Rodríguez fue como de, sí, tú sabes dirigir, chico. Sí, o sea, es que ellos tienen un estilo y hicieron unas cosas acá medio pachonas. Pero fue un... miren, Sin City... desviéndome un poquito. Sí. Sin City fue un... One Trick Pony. Tan es así que la secuela apestó. Es que no apestó, simplemente se veía lo mismo. Es que apestó en taquilla. Y llegó 10 años tarde. Para empezar. Ajá. Y yo la vi por curiosidad. No se me hizo exactamente mala, pero se me hizo lo mismo que la primera. ¿Qué esperabas ver? O sea, es que... Y es que exactamente a esa conclusión llegué de... Exactamente que esperaba ver si se supone que es lo mismo. Ok, pero como ya lo vi, pues ya no, gracias. Y insisto, si esa película hubiera salido hace 10 años... Sí, yo creo que hubieras dicho... Ah, mira, quiero ver una tercera donde vean más historias. Probablemente, porque estaba fresco. Creo que ya lo que hizo Sin City en su momento de ser apestosamente fiel al cómic, porque pues no hay adaptación. No. O sea, es una cosita nada más de adaptación, todo lo demás son casi calcas del guión y de los layouts de páginas. Y ya. Pero si eso hubiera seguido en ese momento que se estableció ese mood, hubiera jalado un poco más. Pero ya después de un tiempo de que ves que el cine de cómics... O el cine de cómics superhéroes va muy adelante. Dices, eso ya no, FIFA. Es de que eso es cierto. Algo que sí podemos decir también. Bueno, también lo de los de CW y. ¿Por qué te estoy interrumpiendo? Te digo, la verdad es que. Mira, todo arrancó con Arrow. Una serie que a nadie le gustaba. Dice que estaba muy grim and gritty y todo enojado. Sí, o sea, Arrow era un asesino. O sea, la verdad es que no se tentaba el corazón para matar. Ya otra vez mata, pero con más conciencia. Al menos. Ya dice, no me gusta matar. ¡Ah, la flecha a la cabeza! ¿No? Ajá, sí, básicamente. Y era una serie que en la primera no tenía como muchos pies y cabeza. La segunda fue muy buena, la segunda temporada. Y la segunda fue cuando todo estalló. Que es cuando hay un capítulo que se llama The Scientist. Que en ese capítulo Viene un policía científico de Central City a buscar pistas para resolver un caso, que es Barry Allen. Un Barry Allen sin poderes ni nada, o sea, era Barry Allen nada más. ¿Y quién lo interpretaba? ¿Era Grant Gustin? Era Grant Gustin, ah, sí, okay. Sí. O sea, de hecho, la primera aparición de Flash en el Flarrowverse fue en Arrow. No me lo sabía, ¿eh? De hecho, ahí apareció Caitlin Snow y Cisco. Desde el Flarrowverse, entonces imagínate. Y se mencionaba Star Labs, o sea, de hecho aparecía Star Labs, pero no aparecía Harrison Wells. Entonces, crean todo esto ahí de que llega Barry Allen y todo el mundo fue, no manches, o sea, es Barry Allen, va a salir Flash. Pero en un universo, o sea, ahí todos estábamos escépticos. Porque era un universo en el cual era un vigilante, o sea, era Oliver Queen matando gente con flechas y peleándose contra otro padre que tenía flechas y peleándose contra Slade Wilson con Deathstroke. Eso sí, ¿qué tienen las series de CW que para hacerle el antagonista al protagonista de la serie tiene que ser un gimmick parecido? ¿Cómo los cómics de DC de hace años? Supongo, o sea, el enemigo de Oliver Queen era Marco Merlin. O sea, bueno, Merlin en los cómics. El enemigo de Flash era el River Flash. El enemigo de enemigo de Batman era un payaso. No, espera. ¿Qué nos quiere decir eso? O sea, sí, lo sé. Y funcionó bien un par de veces. Pero ya está cansando, ¿no? Sí, en Arrow, en Flash otra vez ahí es un speedster, ¿no? Sí, villano. Savitar. ¿Quién es ese? ¿Cómo? Savitar se llama. ¿Pero quién? Ya lo verás. Ok. Con ganas de agarrar un megáfono y ponerse en Central City a gritar. Oigan, villanos de Ciudad Central, dejen de ser rápidos y malignos. De hecho, o sea, hay muchísimos. Es más, ya hay otro speedster. Y ahora hay varios speedsters del lado de Flash, ¿no? O sea, bueno, man que sea. Pero bueno, te digo, era un tono en el cual era todo muy, déjame decirlo, realista. O sea, digo, ¿qué tan realista era que alguien salga con flechas a matar criminales, ¿no? Pero bueno. Digamos que eran herramientas de trabajo, ¿no? Herramientas que se pueden encontrar O sea, si acaso lo más, había cosas de ciencia ficción medio. Por ejemplo, en la segunda temporada de Arrow, la gran bronca era Slade Wilson. Y una droga que era el Mirakuru, que es la palabra que pronuncia de Miracle. Es que le decían el Mirakuru, o sea, así de Mirakuru, ¿no? Que era una droga, que era una performance drug, o sea, te hacía más fuerte, más rápido y toda la onda, ¿no? Pero te volvía medio loquito. Y de hecho ahí apareció, por ejemplo, ¿cómo se llama? Cyrus Gold, que es Salomon Grundy. Pero era un derivado de esa droga. Entonces, digamos que lo más que tenías era eso. Y de repente que saliera Barry Allen. Y dirás, no, a ver, espérate, va a ser Flash, va a haber poderes, va a correr rápido, ¿qué onda, no? Okay. Y efectivamente, sale su serie y hay poderes, hay efectos especiales que permitían que se viera que corría rápido. Hay mucha edición ahí para que se vea que sí, jala todo, ¿no? Claro. Pero, o sea, cuando sacaron a Flash fue así de, hey, ¿qué creen? El universo es más grande de lo que conocíamos. Hay un multiverso, hay energía oscura, hay materia oscura y ya se fregó el asunto y hay poderes chistosos. Y eso empezó a permear también en Arrow, temporada 3 y 4, que fueron más o menos. O sea, en la 3, dice, pues si soy Batman verde, me traigo a sus villanos, ¿no? Entonces se trae a Ra's al Ghul. Ok. Pelea contra Ra's al Ghul, hay resurrecciones, ya se pone místico espiral el asunto, porque si es Ra's al Ghul, pues está el Pozo de Lázaro y todo el rollo. Y en la temporada 4, pues hasta sale Constantine. O sea, entonces, ok, ya hay ciencia ficción, ya hay magia, ya hay todo este rollo. Faltaban los extraterrestres, que es a lo que llegamos ahorita. Ah, ok. Con el crossover de Invasion, que eran extraterrestres precisamente. Ajá. Y luego, también, de alguna manera ya le habían introducido en Arrow cuando llegaron los Thanagarianos. Cuando llegaron Shajira y Carter Hall. Ay, los halcones. Desde el pasado, que llegaron según un meteorito y bla, bla, bla. Y bueno, o sea, está relacionado con eso, ¿no? Y se revela que son Thanagarianos. Entonces, pues ya, construiste tu universo. Ya, fuck it. Ya, listo. Ya está. Y luego, introducen en otro canal, producido por los mismos productores, por los mismos escritores, a Supergirl. Los escritores son distintos. Los productores son los mismos porque, pues, hablan, pero sí, los escritores son otros. Son otros, acá. Pero el mismo tono. Y es el mismo tono. Es de Supergirl, es un superhéroe en una ciudad. Que tiene un trabajo de una cosa, es otra cosa después. tiene un elenco de apoyo que normalmente tiene que tener por lo menos un negro, un ñoño, y alguien que sea, que sí se la sepa, ¿no? Entonces, en todas las series hay eso. Yo, Farro nunca la he visto, pero en Flash, pues, sí, claro, sí, está el negro que es Joe West. Joe West. Uh-huh. Está el ñoño, que es Cisco. La ñoña, que es ajá, que es Caitlin. O sea, y el mentor. ¿Qué te ñoño? Y el mentor, ¿no? Harrison Wells. Ah, ¿no? Sí. Y Flash. Y Flash, ajá. Y en Supergirl está la mentora, que es esta. Calista Flockhart. O sea, mentora. Pues sí, es un mentor, la neta. O sea, honestamente, en esta temporada se ve más. Está el negro, está Jimmy Olsen. Y está el ñoño, Win. Y está Supergirl. Y en Arrow está el negro, que es John Diggle. Está la ñoña, que es esta Felicity. Y está ¿quién más? Está el mentor, que normalmente es el mismo Oliver, porque nadie lo quiere. Sí, a nadie lo quiere. Ajá. Muérete, Oliver. Y más o menos la misma estructura. Crean a Supergirl, jala a Supergirl, todo el mundo dice que se conozcan con los demás. No, no se puede porque es en otro canal. Fuck it, vamos a meter a Flash. Fue el capítulo que más levantó en la temporada. Y aparte después pues, se les acabó el dinero de eso de grabar en Los Ángeles. Está caro, nos vamos a Vancouver. ¿Cómo le vamos a hacer para que en las épocas de nieve digan... Ah, sí, en ¿cómo se llama la ciudad de Supergirl? Central City. No, National City. National City, que era todo soleado y bonito, porque pues era Los Ángeles. Soleado y desértico, donde ya no hay agua, en realidad, pero bueno. Y de repente hay nieve, como que, ahora neva aquí. La magia del estudio, carnal. Ah, decimos, sí. Sí, definitivamente. Entonces, crean todo esto y creo que lo que empezó hace un año con un crossover Arrow y Flash, que fue de... ¡Oh! O sea, ¿Tiene apenas un año? ¿Eh? ¿Tiene apenas un año eso? ¿Sí? ¿Cómo cambian las cosas en un año? ¿Ya? No, espera, tiene 2 años ya. Ah, okay. 2 años. Y el año pasado fue otro crossover a Ruby Flash. Más grande, con más superhéroes y más cosas. Y ahorita tienes un crossover con las 4 series. Digo, introdujeron a Legends of Tomorrow, un spin-off que nadie daba 3 pesos por él al principio. Y después resultó mucho mejor que Agents of S.H.I.E.L.D. Porque había superhéroes. No se tontaban el corazón. Ajá, exactamente. Y ahorita tienes un spin-off, una película de 2 horas prácticamente, o más. Ok. Entre todos los personajes. Y cuando por ahí vi unas fotos, de broma desde luego, donde se ve a Team Stark y Team Cap de Civil War, que, o sea, están unos de un lado, otros del otro, y se van a dar en la torre, ¿no? Y ves la cantidad de superhéroes que hay ahí. Ustedes eran como... 10, no sé, y luego ves acá todos los que estaban en ese crossover y dices, pues también. Y Time Warner se hace pelotas con su Justice League en el cine, ¿no? Pero digamos que ¿cuál es la moraleja aquí? ¿Quieres hacer un crossover así, universos acá medio rarito? Toma tu fucking tiempo. ¿Sí? Toma tiempo. ¿Sí? No introduzcas en una sola película, ahí está Batman y la Mujer Maravilla y también estaba Superman y ahí están todos. No, acá les ha funcionado porque ha sido orgánico. O sea, en el Flash Rovers ha sido, pues... O sea, orgánico porque, en cierto modo, las circunstancias los han obligado. Uh-huh. Pero tiene la facilidad de, como es una serie, es un producto seriado, pues te vas a tomar tu dulce tiempo para establecer cositas. Y que de repente alguna te empieza a salir bien. Bueno, tienes esa capacidad. O sea, los escritores, cualquier cosa. Oigan, pues un reshooting de aquí, algo extrañito, rápido, ¿no? Como la verdad, honestamente, terminar la temporada 4 de Arrow y ahora en la 5 trae otro tono. La verdad. O sea, algo que a mí me gustaba mucho de la temporada 4 de Arrow, que todo mundo odiaba, era la relación entre Felicity y Oliver. Ok. A mí se me hacía entretenida y no me molestaba. Pero mucha gente odiaba esa relación porque decían, pues lo hicieron más suave a Oliver. Yo difiero un poco, pero pues los escritores, como dices tú, tomaron nota de que a la gente no le gustó. Dijo, a ver, vamos a ver cómo lo mejoramos. Y ahorita, aunque esa parte ya se diluyó un poco, debo decir que la serie está mejorando. Entonces, tienes esa facilidad de reaccionar. Y lo están haciendo. Pero la película es mucho más difícil porque Una serie de televisión es como... Literalmente. Es como comerse una naranja. No. Peor está la casca, luego la dulce. Ya cómete la maldita naranja. Una serie de televisión literalmente es como ver un, es como ver un capítulo de televisión que no. O sea, me refiero a, ¿leíste Jurassic Park? Sí. ¿Ves la analogía que hace Ian Malcolm acerca de los fractales? Ah, sí. De sí. Que todo mantiene un, la misma estructura. O sea, de que de lejos una montaña tiene cierta forma. Si te acercas, una parte de esa montaña tiene en general la misma forma que la montaña de lejos. Si analizas a nivel microscópico, no sé qué tan cierto sea. A lo mejor se jaló de los pelos Michael Keaton. Michael Crichton ahí, pero bueno. Michael Keaton también. También, ¿no? Como está, ya está bien pelón. Adiós, ¿no? Sí. Si analizas una piedra de esa montaña, se parece en lo general a la montaña de lejos. Bueno, ahí está la prueba. Toda una temporada de una serie de televisión sigue, de hecho, la misma estructura que uno solo de sus capítulos. Ah, sí, ok, ya. Sí. No me supo explicar. Okay. Sí, porque es... En cambio, una película es básicamente como si te presentaran en un gomazo, ten, aquí hay una foto, vela, ¿no? Que es que a nivel macro, si lo quieres ver así, es como cuando es tu universo compartido de Marvel, que todo tu universo tiene la estructura de cada una de tus películas. Sí, entonces, exacto. Esa es también la razón por la que de repente dices el Doctor Strange, porque es básicamente la pieza, ¿no? Sí, exacto. De todo lo grandote que es. Y que es igual que la cosa en pequeño, ¿no? Digo, y una película es como, no ves un... Es solo un momento en el tiempo. Uh-huh. En cambio, una serie de televisión son varios momentos en el tiempo entrelazados. Esa es la facilidad que tienes con una serie. Una película es más difícil de establecer. Y si quieres hacer como que una continuidad y demás, te toma más de dos películas. Claro. No es como... Sorry, no es negociable. Por ejemplo, tomando tu ejemplo, las series de Netflix de Marvel son bien diferentes. Claro. Porque es una película grandota. Sí, exacto. O sea, se filma en un solo trancazo y no hay oportunidad de reaccionar. No, hasta la siguiente temporada y ahí nos vemos. Y la verdad, hay que ser sinceros, mucha gente la ve de un trancazo. Sí, están enfermos. Enfermos, dije. En fin. Sí. Pero sí, mira, esa es una buena analogía. Netflix hace las cosas distintas, ¿eh? Porque, por ejemplo, me decían, en algún foro por ahí lo leí de que, pues, es que como pichicatos, nada más 13 capítulos, que no sé qué, ¿por qué no hacen 20 como las demás series? Dude, ¿te vas a aventar 20 capítulos a ojos cerrados? ¿Neta? Está cañón, ¿eh? Echarse 13 de ojos cerrados es... Lo que ha resultado es que 8 son buenos, 5 no tanto. O sea, por eso es que ya dijeron que Defenders son 8. A ver si 5 son buenos y 3 no. Ay, sí, por favor. Sí, es... Esa es otra, las series se toman su hiatus. Sí, o sea, como ahorita está bueno, la... Bueno, pero es una temporada que ya se filmó. Sí. Pero vaya, de entre temporada y temporada, te tomas tu hiatus, analizas cómo te fue, etcétera, etcétera, ¿no? Con Netflix, ok, entre series se toma su tiempo. Pero ahorita que están estableciendo los personajes, filmaste Daredevil. Y después filmas Jessica Jones, sin saber cómo liberar el personaje. Y después, el siguiente año, filmaste Luke Cage. Daredevil 2. Bueno, Daredevil 2, en fin. Y Luke Cage, que también lo estableces y no sabes cómo liberar el personaje. Y ahorita yo creo que celebraron porque les fue re bien con Luke Cage. Y entonces, pero ahora van a sacar a otro, ¿no? Iron Fist, Danny Rand. Danny Rand. Uh-huh. Que pues es... Sí, Laura Tyrell, pero... O sea, Laura Tyrell. ¿Qué, cómo le fue a Laura en Game of Thrones? Ya se murió. Mal. Porque yo me acuerdo que en los libros no te dicen que se muere, pero que están agoniando. Ah, no, acá murió. Ah, okay. Murió de la forma más fea. Ah, ok. Junto con mucha gente. Pero bueno. Porque sinceramente, esa es una parte que los libros de A Song of Ice and Fire tienen. De repente es de un personaje que era central en la historia. De repente Josh Martin se aburre de él, lo manda a la oscuridad y dice, ah, está sufriendo. Como Brandon. Como... No, Rickon. Como Rickon. Como Rickon. Como Laura Tyrell. Uh-huh. Como Ay, ¿cómo se llamaba el hijito de...? El bastardo, hombre. El amigo de Arya. ¿Gendry? Ese. Ah, sí. Como Gendry. Lo mandamos... No me acuerdo a dónde y ahí se quedó. ¿Qué otro se aburrió? ¿Qué otro personaje se aburrió? Martin de él, No hay varios. De repente se aburrió de Marcela. Ah, y se quedó. Ah, también se aburrió de Marcela. No, pero ya anda. ¿Eh? O sea, mejor introduzco las que me cayeron bien, que son las Sand Snakes, ¿no? Pero uh-huh. A los Greyjoy, nadie quiere los Greyjoy, ¿no? Ay, bueno, hasta yo creo que se aburrió de los Greyjoy. Sí, ya, calamares estos, ¿no? Ya, chale con ustedes. Digo, y esas... Netflix está haciendo las cosas distintas y echarse, exacto, o sea, echarse, sobre todo que son series relativamente nuevas, o sea, por ejemplo, si me dijeran, oye, ¿sabes qué? Ahora vamos a hacer 15 capítulos de Luke Cage, bueno, ok, les doy el beneficio de la duda, pero porque ya conozco el personaje. Sí. Si me hubieran echado 15 capítulos con el nivel de, con el radio de capítulos buenos, malos, que tuvo Luke Cage. Hubiera sido un fracaso, la neta. Sí, así como que, oye, o sea, aguántame, sacaste 5 capítulos o 6 capítulos malos, ¿no? No te puedes dar ese lujo. No, para nada. Exacto. Y yo creo que aprendieron, por eso yo creo que 8 capítulos de Defenders, bien. Yo creo que, y muchos lo vieron como un fallo, ¿eh? Yo digo, no, está bien, está bien, vamos a hacer una historia cohesiva. Aparte, consideren, la sacan de un jalón. No, y tienen que grabarla de un jalón. Y está filmándose back to back con la segunda de Jessica Jones. Ahí te encargo. Que pues también es pagarle, no solo a los actores, no solo a la producción, o sea, escritores, etcétera, locación, etcétera, etcétera. O sea, es una fregada, es un fregadazo de lana. ¿Sí? Entonces son las cosas interesantes, ¿no? Pues carnal, creo que nos vamos a un corte musical esta semana. Ok. Y regresamos con este freestyle, lo mejorcito del año 2016. Freestyle, bueno, yo te comentaba, ¿no? Que hay una canción que quiero poner porque eso de regresar de vacaciones, simplemente estás, empiezas enojado. Al día siguiente, estás más enojado. Conforme pasa el segundo día, te das cuenta de que mi enojo tiene justificación, así que te enojas más. Como al tercer, cuarto día, estás a punto de reventar. Si tienes la infortunia de no poder salir, de que no te caiga un viernes, un fin de semana, un día libre rápidamente, estás en peligro de convertirte en un psicótico. O eso digo yo. Un día de furia. Un día de furia. Y me acuerdo de esta canción de Groove Armada. Es pachona, es bonita, pero la letra no tanto. Que es Mother. Más enojado. Y más enojado, y más enojado. Y así nos vamos la semana. Curiosamente es un enojo pachón porque salió una canción muy bonita. Ok, así que de Groove Armada. Aquí en el Café con Miquero, regresamos en un momento. From the night that we had in the mirror where I brush my teeth back. There's 3 more heads and they're watching me back. Rake a bread while I toast my paycheck. Well, the girl said grace, a safe bet. Phone ringing, I refuse to take it. Wanna play dead, but I'm on the day shift. Stepping out into the weekly rota. On the tube chair, a secret odor. Train driver said it ain't a joke, but we're gonna be stuck till I fix the motor. Half hour in between the stations. Start jogging when I hit the pavement. Ran straight into a situation. Cop said stop, cause I ain't Caucasian. Whole hour on an explanation. Mr. Boss and the cab was ancient. I'm really now in a situation. When I return to my destination, I get told to collect my payment. Clear the desk quick, make it vacant. Now if I ever need the inspiration, right about now where I lose my patience. If I ever need the inspiration, right about here's where I lose my patience. Do it now, don't make your feet and run. My love, my love, my love. This one did pop. inspiration, right about here is where I lose my patience. If I ever need inspiration, right about here is where I lose my patience. Estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar a Groove Armada con la canción del sentimiento de mi hermano durante toda la semana. Durante casi todo el año. Enojado y enojado y más enojado y más enojado. Excepto cuando grabamos el programa. Ay, todo se arregla. Exactamente. Buena canción, ¿eh? Bachana, ¿no? Sí, sí. Divertida. Buena forma de acabar el año. Divertida, con ritmo. Sí, sí. Con sarcasmo. Con un poquito de sarcasmo. Sí, exacto. Pues bien, carnal, pues seguimos en este especial freestyle de lo mejor del 2016. Y para que no digan que nada más los dejamos picados, algo así, no. ¡Cubo! Sí, por ahí lo pidieron. Y pues, la verdad, fue una de las buenas sorpresas. Sorpresa sí, no, o sea, era Studio Like. Ah, ¿qué tan sorpresa puede ser? Es como si me dices, oye, Studio Ghibli hizo una buena película. Sí, lo sé. Ahí la sorpresa es cuando dices, oye, su película no estuvo tan buena, ¿no? Exactamente. Pues bueno, sí fue una sorpresa en el sentido de, vaya, después de tantas cosas malas que había habido en el cine, tener eso sí, algo de ese nivel, la verdad fue muy muy bueno. Y cuando hicimos nuestro review de Kubo, pues básicamente lo dejamos en un cliffhanger, en un punto en el cual de ahí en adelante iba a ser ya muy spoilerífico, y queríamos que más gente la viera porque sabíamos que no muchos la habían visto. De hecho, no le fue muy bien en taquilla, creo que en México. No, no. Porque no mucha gente sabía de qué onda. Lástima. Pero en aquella ocasión lo que comentamos, si se acuerdan de aquel review de Kubo, es que se revela quién era su mamá. Su mamá. Que era mono. Mono. Bueno, simio. Simio, exactamente. Pero después viene todavía, se pone más intenso. Simio y el escarabajo. Simio, escarabajo y Kubo. Y Kubo llegan como que a la última parte de del último tercio de la película, pero pasan un momento bien padre, juntos. Sí, estaba en un barco que hizo Kubo acá con hojitas, para cruzar un lago. Para cruzar un lago. Uh-huh. Y le da hambre a Kubo. Y Simio es de, oye, pues tenemos que darle de comer al chamaco. pues hay que pescar. Este escarabajo le enseña a utilizar el arco a cubo. Ajá. Al principio así de, le diste el pescado, y sí, después de, perfecto, y era como lo va a subir el bote. Ok. Pequeño detalle. Con una cuerdita y vuelven a pescar, agarran otro pescadito. Y ya agarran sushi, básicamente, ¿no? Bueno, piden pescado crudo. Y agarran, o sea, con su espada rompible para cortar pescado, porque las espadas son solamente acero en forma de que es en una forma que es útil. Uh-huh. Y si no tienes con qué picar la cebolla, pues ahí está la espada, ¿eh? Y se pone con la espada a cortar. ¿Qué haces con la espada legendaria irrompible? No se va, no le va a pasar nada. No la estoy, no se va a romper por picar un pescado, ¿no? Efectivamente, ¿no? ¿Eh? Tiene un momento muy bonito, conviven, cenan juntos. La dinámica entre simio y escarabajo es como de una pareja. Sí, es como estuviera cuidando al chamaco. Ajá, exacto. Y esa es la típica mamá, porque esa es su mamá. Dice, pues no, hay que cuidar al niño, hay que enseñarle a buenos modales, etcétera, etcétera. Y el papá es el medio. Papá le dice, vamos a echar relajo, ¿no? Y es de, no, tiene que comer, vamos a comer dulces, no, a comer bien. Y llega la una de las hermanas. Llega una de las hermanas, esa la de jamón. Viene una batalla, una escena de pelea. Uf. Ahí en esa, en el barco. En el bote. Barco. Qué bien coreografiada estaba la escena entre simio y la hermana, ¿no? Y fíjate, o sea, ¿puede ver la escena? ¿Qué calidad de producción tiene Laika? Para empezar, era una escena que se desarrolla sobre el agua. O sea, sí, o sea, el bote donde estaban se estaba hundiendo. ¿Cómo fue a buscar ahí su peto, ¿no? El peto de la armadura, que tenía un monstruo hechizocito con ojos, que básicamente le hacía recordar, pues, cuestiones. ¿Qué tenía un monstruo con ojos? Que el ojo es un tema recurrente en Kubo. Uh-huh. Y bueno, el chiste es que Kubo no regresaba, Escarabajo va por él. Creo que nos viene a dar Escarabajo. No, sí sabía, pero es medio menso. Era Mati McConaughey. Por otro lado, se queda simio sola en el bote y llega una de las hermanas. Digo, la escena es sobre el agua. Que hacer una película de animación con stop agua. Stop motion con agua, ya desde ahí es bronca. Dos, estaba lloviendo. Y era de noche. Además, la animación de animar cada uno de los frames para los personajes. ¡Ay, hijo! Y déjame decirte, incluso este de simio se veía hasta el pelo. Se veía animado, cómo se movía por el viento. Claro. Y, caray. Las hermanas tienen un atuendo que trae una capa. La capa se movía con el viento. Hasta el sombrero. El sombrero también tenía cierta ondulación. Es una joya de la animación. Hacer eso en stop motion. O sea, para hacer eso en animación tradicional a mano es difícil. Hacerlo en CGI también tiene su chiste. Es muy difícil, sobre todo por el agua. Normalmente tienen algo de pánico. La física es rara para animarla. Todo porque sabes que el agua en realidad es rara. En una taza, o sea, el agua en una taza de café tiene un comportamiento. Y en una tina de baño tiene otro comportamiento. En la regadera tiene otro comportamiento. Y tiene uno muy distinto si agarras un volumen acá bestial como el océano o un lago. Es rara el agua. Ahora anímalo. ¡No, hombre! Anímalo en stop motion. Ponle tantito CGI para que agarre. Y ya con eso. No, o sea, estuvo increíble. Horas y horas de trabajo para renderizar esa giga escena. Y aparte, ángulos. Claro. Y aparte tienes que contar una historia. El director de fotografía pues tiene que mover la cámara para que sea dramático y acapachón. Y aparte hay diálogos y tienes que contar la historia. Y yo, ¡ah! O sea, no están. Y luego aparte, los efectos de luces. Cuando simio pelea con la espada. Claro. O sea, y la hermana pelea también con sus como dagas, como unas armas, ¿cómo se llaman esas armas ninja? ¿Tonfas? Son tonfas pero con piquitos. Es como una guadaña. Sí, tonfas. Ok. De hecho eran armas que utilizaban los campesinos para cegar arroz. Exacto. Uh-huh. Y que después como, ay, esto sirve para matar gente, adivina. Dice, mira, cegamos arroz, cegamos vidas, ¿no? Cuando pelean con eso, los brillos de las espadas, de las hojas, no manches. Acaba con la hermana. Sí, la hermana. Acaba malherida. También. Rescatan a Kubo. Y encontraron el peto. Dice, no, ok, falta una pieza. Faltaba acá su... El Kabuto. El Kabuto legendario. Que después viene precisamente el momento en el cual conoce Kubo durante todo su viajezote conoce al abuelo. Al Rey Luna. Que sí es su abuelo. Sí es su abuelo. Y es ciego. ¿Por qué es ciego? ¿Por porque es un mundo perfecto el de él. Dice, y en ese mundo perfecto no necesitas tus ojos. Por eso le quitó un ojo a este, a Kubo. Entonces quería los dos. Y quería los dos. Quería dejarlo ciego igual que él para que viviera igual que él y viviera en la perfección de la noche. O sea, todo cuadraba ahí. Cuando en realidad el fíjate, mientras que el Rey Luna es todo acerca de la oscuridad, de la perfección y demás, Kubo y su mundo se desarrolló. O sea, por eso es que él no salía de noche. Toda su vida se desarrollaba en el día. Su vida no era nada perfecta. Tenía que ir a casi mendigar, a contar historias, a que le dieran una limosnita y por contar. Su vida se basaba en el sol. Mientras que el Rey Luna, ¿no? Lo que quería. Era lo opuesto. Era el sol y la noche. Era el día y la noche. Por ahí, si mal no recuerdo, el Rey Luna amenaza con que también su aldea se iba a destruir. Y de hecho regresan a su aldea. Encuentran, o sea, llegan a el pensaban que el Kabuto estaba en el antiguo castillo del padre de Kubo. Del orden de los escarabajos, ¿no? Exactamente, porque tienen un Kabuto Moshi. Sí. Que es un escarabajo samurái. Sí. El Kabuto Moshi es ese escarabajito chistoso, ¿no? Llegan ahí y se dan cuenta de... no, aquí no está el Kabuto. Es más, esto es una trampa. Encuentra... la otra hermana los encuentra. Tienen ahí una pelea muy canija, muy fuerte entre... simio, escarabajo y la hermana. Y de hecho la hermana es la que les da el pitazo de ya maldije a este desgraciado insectito una vez, pero ahorita me lo voy a echar. Era el padre de Kubo. Ahí es donde ¡oh! Digo, se veía venir, pero yo me acuerdo mucho que el chavito que tenía a la izquierda estaba de, yo estaba fascinado. Es que yo cada que había una revelación así volteaba a verlo. A ver cómo reaccionaba ese quedó. Pobre niño, está literalmente en el ahí estaba parado, ¿eh? O sea, ya el asiento le valió un cacahuate. Sí, o sea, quería meterse a la pantalla. Sí, eso estuvo fascinante, ¿eh? Me acuerdo mucho, entonces dije, ah, no manches. También era como que fue el plus de esa experiencia, de esa función de cine. Sí, es la película muy padre, por supuesto. Pero el tener a ese chamaquito reaccionando, yo sí de ahora qué hace. Y se revela que es su padre. Entonces todo empieza a cuadrar. O sea, y te das cuenta, y lo dijimos al salir del cine. Kubo obtuvo mucho de lo que quería. Tuvo una tarde con mamá y papá conviviendo con una familia. No manches. Solo que te das cuenta hasta después. Sí. Dices, okay. En esa pelea, escarabajo muere, ¿no? Escarabajo y simio. Sí. Mueren a manos de la hermana. Sí. Kubo. El shamisen que traía Kubo. Tenía dos cuerdas. En una de ellas se rompe al derrotar a una hermana. Aquí, derrota a la siguiente hermana y rompe la última cuerda para poder transportarse a la aldea. Le salen alitas de escarabajo. Es como un hechizo, vaya, rompes algo para ganar algo. Y llegar a la aldea donde estaba el Kabuto. El Kabuto era la campanita. La campana que tocaban todos los días para anunciar que ya se iba a poner el sol. Tanto para cuando salía el sol, como cuando se ponía el sol. Exacto. Sol otra vez. O sea, temas recurrentes. Y fue fascinante. Dices, claro, claro que ese tenía que ser el Kabuto. Es el que te anuncia el asunto acá del sol. Llega a la aldea y se da cuenta Kubo de que la aldea está destruida. Sí. Adiós. La gente estaba viva, pero en pánico. Y toma el Kabuto, que por cierto, antes de tomar el Kabuto, toma el Kabuto, pero no se lo pone. Cuando lo tiene en sus manos, llega el Rey Luna. En una forma de... ¿como un dragón? No, una especie de... le dicen en inglés Silverfish. Ah, claro, sí, se veía como monstruo de Avengers, de las estos... ¡Ándale! Sí. Como los Chitauris. Sí. ¡Hagan de cuenta! Y pelea con él, ya con la armadura... Por cierto, antes de que se ponga el Kabuto, me acuerdo que el chamaquito grita ¡ponte el casco! Vociferó mis sentimientos, sí, ¿eh? O sea, sí, todos estábamos igual de sí, ya póntelo. Ya cuando se lo pones, no manches, la armadura legendaria, no, ya valió. Ya se va a armar la gresca. Y se arma la gresca. ¿Pero qué crees? ¡Pero es suficiente! La armadura no funcionó. Bueno, sí funciona, pero no era suficiente. No es suficiente. ¿Qué tiene que hacer Kubo para poder derrotar al Rey Luna? ¿Se acuerdan? Kubo le había tomado un último cabello a su madre. Que entreteje para hacer una cuerda más de shamisen. La reemplazó. Después, simio le obsequia otra, que era la cuerda. Bueno, toma otra, que es la cuerda del arco de su padre. De su padre, de escarabajo. Tiene una segunda cuerda. Le faltaba una más. Toma uno de sus propios cabellos y forma otra cuerda. O sea, el shamisen se convirtió en su familia. un representante de cada uno de sus miembros de su familia. Por eso me cubo y las dos cuerdas. Cubo y las dos cuerdas, cubo y su papá y su mamá. Ajá, así de sencillo. Y cuando tiene el shamisen completo, libera toda la magia del shamisen contra el Rey Luna. Pero no nada más la de él. Estaban en un cementerio, que era donde no pudo comunicarse con su padre. Porque no estaba muerto. Por eso no podía. Exactamente. Es como cuando le hablas por teléfono a alguien, oye, pues no me contestaste, ni siquiera estaba cerca del teléfono. Uh-huh. Por eso. Empiezan a salir los fantasmas, bueno, los espíritus de todas las personas fallecidas ahí. Y todos tienen un elemento en común, todos son familia. Llegan sus familiares incluso con ellos. Sí. Y el Rey Luna se da cuenta, o sea, familia, otro elemento, otro de los temas, elemento recurrente. Mientras que el Rey Luna quería una familia, la de a fuerza, aquí ve las familias que se forman por amor. Y es y literalmente esa unión es lo que forma una barrera, y la mendiga barrera es la que el Rey Luna no puede destruir. No puede destruir realmente una familia. Él quería a Kubo. Quería tenerlo como familia, pero es que Kubo ya tiene una familia. Ajá, exacto. Y él bien podía haberse involucrado en esa familia, ser parte de ella. No quería. No quería su familia. Quería que fuera algo de... Quería una cosa, una posesión, no ser parte de... Y es lo que pasa con una familia. Adivinen qué. La familia no es como nosotros creemos. Es como va saliendo. Sí. Pero pues sí, Ohana. Ohana sin familia, está rotita, pero pues aquí me la quedé. Sí, exacto. Muchos decíamos, o en un momento pensábamos, bueno, ahorita van a acabar con el Rey Luna. Y con la magia del shamisen, o sea, y ves a su papá y su mamá detrás de él, así bien Dragon Ball el asunto. O Harry Potter. Así su patronus, ¿no? Acá. O el Rey León, o... Ok, no es el elemento más original, pero déjenos. Recuerda quién eres, Simba. ¿No? Exacto. O todos los Jedi al final. Ah, sí, claro, sí. No, es el elemento más original, pero en fin. Libera el poder del shamisen. Y dices, no, pues va a acabar con él. Parece que acaba con él. ¡Pero no! Eso también fue... ¡Claro! O sea, no podías acabar con la vida del Rey Luna así como así. Porque aparte es necesario. El sol y la luna, el día y la noche. No necesitas el anunciador payaso haciéndola de jamón. Necesitas que te lo pongan bonito. Solamente pero... eso. ¿Qué es lo que hacen? Transforman al Rey Luna en una forma humana. Una forma humana, pero sin recuerdos. Sin recuerdos. ¿Y qué le dicen? Te queremos. Eras buena persona. La gente del pueblo, a pesar de que la gente del pueblo vio lo que era el Rey Luna, que sufrió la destrucción del Rey Luna. En el momento en el que lo ven humano, lo vulnerable, ven caído, no lo van a matar. No lo van a picotear con una lanza o algo. Le empiezan a contar una historia. Empiezan a crearle una historia. De, oye, tú me enseñaste a pescar, tú me llevabas alimentos cuando mi hija estaba enfermo. Dice, yo hacía eso, claro, tú lo hacías, eras... Porque eres todo pachón. Sí. Empiezas a contar su... Es la parte que digo... En sueños hubo muchas veces, en muchos lados, donde muchos creativos fueron criticados por X o Y trabajo. Y argumentaban la libertad creativa. La tienen. La libertad creativa no quiere decir que no vayas a ser criticado por tu trabajo. Claro, porque también hay la libertad de criticar tu trabajo. Y sobre todo cuando cuentas una historia que no es tuya, porque ahí la gente del pueblo estaba contando una historia que no era la suya, era la del Rey Luna. Uh-huh. Cuando cuentas una historia que no es tuya, que es para alguien más, te haces responsable de la persona a quien le estás contando la historia. Las historias tienen poder. Ese es uno de los mensajes de Kubo. ¿Qué hubiera pasado si en ansias del revanchismo la gente hubiera contado una historia diferente? Sí, eras una mala persona, te odiábamos. Pagaste por tus crímenes. ¿Cómo hubiera reaccionado el Rey Luna? El Rey Luna, cuando se entera de que era buena persona y demás, decide acompañar a Kubo. El Kubo le dice, no te preocupes, o sea, no te acuerdas de cosas, pero yo te voy a enseñar. Eres mi familia. Al final de cuentas, sí. O sea, la familia no es como queremos, es como nos toca, ¿no? Lo que no quiere decir que aguanten todo de su familia. No, encuentran otra familia. En fin. El Rey Luna acepta ser parte de esto. Porque la historia que le contaron es distinta. Si hubieran contado otra historia, lo único que hubiera creado es hacer más sufrimiento en el mundo. Va a hacer sufrir más al Rey Luna, o en el peor de los casos simplemente expulsarlo de la aldea. O crearse un enemigo de gratis. Que quién sabe si después recuperara su poder y fuera terrible. No sabemos, ¿no? incluso por humanidad, o sea, ya lo viste caído, ya lo ves sin una idea. Es una hoja en blanco, hazla bonita, ¿no? Sí, exactamente, tienes esa capacidad. Es una hoja en blanco que puedes moldear, como un origami. Como un origami. Ahí está la opción. Es por eso que muchos de los creativos que se quejaron últimamente de que es que me están censurando. Dude, no te están censurando. Uno, no te están censurando, te están criticando. ¿Y te estás dando cuenta de por qué te están criticando? Sí, tú puedes decidir, a ver, o sea, tu crítica sí es... ¿Tienes razón de criticarme sí o no? ¿Tienes argumentos sí o no? Porque hay gente que critica nada más por criticar. Claro, pero o sea, eso y eso en todos lados. Ajá. Pero cuando hay una serie de argumentos de crítica a tu trabajo, dices... Y nada más te montas en tu mula de no al demonio. Tú te puedes hacer daño, o sea, porque dejas... O sea, a lo mejor dices... Voy a seguir haciendo lo que yo quiera, perfecto. Pero a lo mejor ya no vas a... No vas a resonar. O sea, tu historia ya no va a funcionar. De hecho, todos tienen libertad de hacer lo que quieran. No significa que eso sea bueno. Uh-huh. Y no significa que te lo van a tomar a bien. Exacto. Uh-huh. Hay que tener cuidado con esto de la historia sin poder. Ese es, insisto, de los grandes mensajes que tiene Kubo. Y el final es muy bonito. El final es que Kubo se queda así con su abuelo. Y ahora ya puede comunicarse con sus padres, desgraciadamente están muertos. Ajá, pero ya puede, comunicarse con su espíritu, están con ellos en espíritu. Tiene a su familia otra vez. Y ya vivió su historia. Bueno, el principio de su historia, una de tantas historias, ¿no? ¿Qué es lo que quedaba de decir? Fin. Qué bonito terminó. O sea, fue tan emotivo el final que terminara así. Porque te habla de todo de, como dices tú, el poder de las historias, el poder de la familia. La responsabilidad que hay con la familia, con las historias, todo el tema, todos los temas así dicotómicos, ¿no? El sol, la luna, la noche, el día, cómo se necesitan uno al otro, lo que es la imaginación de que no deja de ser un niño, de que es un niño que quiere jugar, que quiere ser niño, ¿eh? Aunque tenga responsabilidades fuertes en la vida. ¡Wow! Y una historia en apariencia sencilla, con varios puntos complejos, pero que no de los tienen que gritar, ni tienen que vociferarte que aquí están, es para que estén ahí y que trabaja a varios niveles. Y si el chavito que tú estabas viendo al lado estaba emocionado por lo que pasaba, por la trama, entendió muchas cosas, pero te aseguro que ese niño ve la misma película en 10 años, va a encontrar otras. Claro. Y uno que lo ve con ojos más de adulto, pero también desde el punto de vista de un niño, dices, wow. Sí, por supuesto. Por eso creo que fue la película del año. La verdad. O sea, de lo que vimos, sí. ¿Eh? De lo que vimos fue la mejor película que vimos en el año. En general. Sí, no es perfecta, no, por supuesto. No, pero tiene muchas ventajas. Tiene muchas cosas muy bien hechas. Y a nivel técnico es una hermosura la película. Sí, o sea, si lo vas a ver. Incluso si no vas a ver como que tanto por la historia, sino porque eres fan de Studio La, que quieres ver una forma de arte, porque esta cosa es arte, y un cuidado de producción espectacular y demás. Si lo solo ves por las proezas técnicas de esa película, aún así vas a salir encantado, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y le pone la vara muy alta a Studio Laika, ¿eh? Sí. O sea, de qué tipo de historia puedes contar ahora, ¿no? Porque ya abriste para el camino para ver. Que la imaginación es lo único que te detiene. Que ya puedes hacer muchas cosas visualmente que antes con el stop motion no pensabas que se podían hacer. Ahora puedes hacer muchas más. Y no se trata de hacer los efectos más grandes o los efectos más espectaculares. Es de, con estas herramientas, ¿qué historias puedes contar? Y creo que lo pueden hacer bien. Eso sí. Sí. La verdad es que fue un gran ejemplo. Así que sí, de lo muy bueno que pasó en este año, yo creo que contar a Kubo. Sí, totalmente. Y hablando de películas, la sorpresa del año. ¿Cuál fue la mejor película de superhéroes? Deadpool. ¿Pero por qué? Porque fue diferente. Porque no se tomó en serio. Porque construyó sobre algo que ya existía. Porque fue respetuosa del personaje. Y porque tenía el carisma de Ryan Reynolds, honestamente. Y si se dan cuenta, en todo esto que dijo mi hermano, nunca tocó la historia, porque la historia es la mar de simple. Ah, la historia es una historia de venganza. ¿Eh? Es una historia de venganza, una historia de origen, genericona. Bastante genérica y aburrida. Eso me lo pones acá en 2004, acá todo angst y demás. Hubiera sido Daredevil. O Elektra. O Blade. Blade más o menos, nunca tocaron bien su origen. O Hellboy. Ah, ok, ahí sí. Pero sí, o sea, pero realmente es está el tema ahí del origen, que lo hemos visto mil veces en muchas películas de superhéroes, pero se burla del propio tropo del origen y de lo que es ser un superhéroe. Bueno, para empezar, el superhéroe no es muy convencional, que digamos. No. Es un exmercenario. Es un asesino. No es el típico superhéroe que se toma muy en serio y que está traumado. No se toma nada en serio, a pesar de que tiene cáncer. Es lo único que... O sea, sí tiene sus traumas, pero los maneja... En vez de manejarlos acá de... creo un aparato que me lee la mente para enfrentar mis traumas, Tony Stark. Ajá, sí, cierto. No, él simplemente ve la vida con humor. Es un mecanismo de coping mecanismo distinto, nada más. Uh-huh. Y cuando tiene la oportunidad de curarse del cáncer, la toma. No sabía cómo le iba a ir. El interés romántico. No es el típico interés romántico. No es ni tu asistente, ni es Pues vaya, no es tu colega de trabajo tampoco. No es. Es una trabajadora sexual, Sí, básicamente. Y acaba teniendo un gran corazón. Una relación muy pachona. Sí, exactamente. Punto extra ahí. O sea, se trató. Oye, el interés romántico del protagonista es una trabajadora sexual. Y nunca se trató de sacarla del table, Sí, no, ok, qué progresistas en ese sentido. Y con los dos con un sentido del humor muy retorcido. Eso sí. Sí. Muy retorcido. Visualmente, o sea, se nota que el presupuesto no era el más alto. No, la verdad. Muchos no. Se les fue en hacer CGI la máscara. Sí. Los ojos, sobre los todo. Los ojos. El traje fue hecho como Deadpool. Lo ves y es Deadpool. Pero yo creo que nada de eso hubiera funcionado sin Ryan Reynolds. Porque se la compró perfecto que es Deadpool. Y le tomó cariño al personaje. Otra cosa de las cosas buenas que tuvo Deadpool. Oye, son los invitados, Tuvo a los X-Men. Colossus y Negasonic Teenage Warhead. Denles una película a esos dos. A ese Colossus. Ese Colossus, su versión todo así de Soviet Russia. Soviet Russia y acá hace todo pachón y demás. ¡Hijo! Cuando se le sale un pecho a esta... La villana genérica, que no me acuerdo. Pero eso es una arte marcialista, ¿Ah, sí? ¿De mixed martial arts? Sí. Colossus se curde, ¿no? Qué pena, ¿no? Te revela cómo es Colossus. En esos detallitos te revelan cómo es el personaje. Ha sido expulsado, Dios, no quiero ni imaginar. Y Negasonic, o sea, sí, es la... Es un adolescente. Adolescente... Tarquetita, mutante, toda la onda, ¿no? Negasonic, Tinder Warhead, ¿no? Pero que... Y me encanta y Deadpool se burla de eso. Desde, ay, a ver, o sea, sí, claro, es la gente moody que te pones así y nada te importa. Ok, bien, ya sé cómo está tu rollo, ¿no? Curiosamente tuvieron arco esos dos, de mutuo respeto. Sí. Que nunca dejan de... Lo que me encanta es que nunca dejan de tratarla como un adolescente. Uh-huh. Por un lado es de... Pues sí, mira, Colossus era de come bien, ya desayunaste, etcétera, sí. etcétera. Pero por el otro lado, también o sea, sí está bien que te vamos a cuidar, pero vamos contra unos supervillanos, así que más te vale aplicar lo que aprendiste en la escuela de superhéroes de Javier. ¿Por qué es para jóvenes dotados las arañas? Él siempre dice eso. Aquí va, más te vale que sí hayas aprendido a pelear bien porque esto se va a poner feo. ¿Pero ya desayunaste? O sea, me encanta eso, también es rara vez se ve que tratan... Good for bones, protein bar, good for bones. Que tratan a un adolescente como adolescente es rarísimo. Y curiosamente, la actriz que la interpretó tenía 19 años en el momento. Ah, ok. Así que, una vez más, qué progresistas. Qué raro. Y aparte era de la más poderosa. Era extremadamente poderosa. De hecho, todo se va al carajín casi por ella. Así, básicamente. Y se da el lujo también de meter sus cameos, guiños, autorreferencias. Autorreferencias incluso al cine, o sea. Sí, autoburlas. Cuando tiene una figurita del Deadpool de aquella película espantosa de Wolverine. Y cuando dice, no me dan un traje verde y animado. ¡Hijo! O sea, eso me encanta porque tiene la capacidad de reírse de todo lo que el propio estudio hizo. La verdad, el estudio, bien por ellos, ¿eh? Porque sí, mira, se vieron bien de que tomaron esto con humor, en vez de, al demonio, ¿no? Yo sí, todo bien. Porque vamos con el profesor Javier. ¿McAvoy o Stuart? Ya no sé cuál, ¿no? Me confunde su continuidad. no lo podía creer, o sea, que se rieran de eso precisamente. Cuando es que es visible. Es que es risible. Es risible, tan es así que vimos después la de Apocalipsis de Santo Dios, ¿no? Es risible. Como viene del mismo estudio, no pudimos verla de otra manera más que con ojos de, oh, por Dios. Es demasiado gracioso como para no comentarlo. Y en taquilla les fue maravilloso. Extraordinariamente bien. O sea, más de 700 millones de dólares. Cuando la película, ¿qué costó? Como 60 y tantos. Menos de 100. Menos de 100 millones de dólares. Cuando Batman Lord Superman, no le alcanzó lo que generó Deadpool. Ni X-Men lo alcanzó, ni Civil War lo alcanzó, ni nada. No, sí, creo que sí lo superaron. ¿Te cae? Mira, por lo menos Batman Lord Superman y X-Men no. Creo, estoy casi seguro que Civil War tampoco. Quizá Worldwide sí, no estoy muy seguro, pero... ¿No? ¿No, ni eso? No. Wow. El del único que no estoy seguro es Civil War. Pero de los otros dos, sí, a nivel mundial, no. Yet. Bien, ahorita Rock One está como le estoy yendo, ¿no? Pero, sí, o sea, pero vaya, vamos a decirlo así, se recuperó que el 700% o más de sus ganancias, de su presupuesto, pues sí es un éxito, ¿no? O sea... Y es un éxito que también a la gente la hizo reír y se burló de cosas que ya no estaban... Estaban tan solemnes que ya nos habían hartado. Exacto, le quitó la solemnidad al asunto. Gracias. Lo de la escena extra... Ajá. Que es Deadpool, o sea, rompiendo el personaje como si estuviera descansando del papel acá en su bata, así de... Que también es referencia a una película, pero... Sí, pues ya lléguenle, ¿no? Lléguenle, o sea, ¿qué hacen aquí? ¿No? ¿Qué va a llegar Samuel L. Jackson acá con Parch? No, ¿eh? Dice, ¿qué quieren? ¿Algún teaser de lo que viene? Ah, ok, bueno, sí, va a haber Deadpool 2 y vamos a la Cable. Y puede ser tal y tal. Y si quieren la Cable. ¿Eh? Sí. O sea, hasta el golpe bajo ya Marvel de esas escenas extras apestan, ¿no? O sea... Y te digo, todo empacado, insisto, se le doy mucho mérito a Ryan Reynolds, que quiso ser el personaje, que le puso lana, que le puso interés a que se hiciera. De hecho, que si no hubiera sido por él, no se hace la película. Porque él fue, él, como dices, él metió lana al asunto. Metió lana, y, o sea, y es que también fue un poco su cuestión, ¿no? De, a ver, es que es una porquería de Deadpool en Wolverine Origins. Y después es una porquería de Green Lantern en Green Lantern. Ahora me saco la espinita, ¿no? Y la otra es que el aparato de publicidad y mercadotecnia que fue alrededor de Deadpool, a nivel mundial, porque en cada país se fue tropicalizando y fue metiendo sus cosas, wow. Sí, al que hayan contratado para coordinar esas campañas, la persona, personas, lo que sea, y híjole, manténganlas ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Se van a cotizar, ¿eh? Uf. Sí, de veras, ¿eh? No, pero manténganlas ahí porque hicieron un trabajo fenomenal. Bueno, hasta unas hijas galletas de las de Emperador. ¿Eh? Salió Deadpool anunciando las galletas de Emperador. ¿Qué? Siendo Deadpool. Claro. Imagínate. O sea, se metió tanto... Es que Ryan Reynolds, ya sabes que yo creo que él conoce bien cómo es el internet. Sí. Yo creo que pasó mucho tiempo en internet el señor. Se metió tanto en eso que te acuerdas que él salió en el Honest Trailer. Honest Trailer, sí, sí. Siendo él mismo. Siendo él, siendo Deadpool. Una... O sea, Honest Trailers... Que es un review paródico. Paródico, ajá. Que es un canal de YouTube. Sí es grande, pero no es... Vaya, o sea, no es una cadena de televisión. No es Saturday Night Live. No es nada de eso. Logró que Ryan Reynolds, que en ese momento estaba increíblemente cotizado, participara con ellos. Y es porque Ryan dijo, ok, le entro, pero vamos a promocionar mi Blu-ray. Sí, claro, ah, claro. O sea, vamos a promocionar mi Blu-ray, etcétera. Y aparte, pues está divertido. Y le entra. Y no, está cañón. La verdad es que sí. La película en sí, si quieres, no es la gran cosa. Pero lo que representa la película... El todo lo que hubo alrededor de ella... Y lo divertida que es, porque sí es divertida. Sí, sí, o sea, es divertido. Un humor muy escatológico, sí, claro. O sea, en fin. Que su único bache es lo de su origen, la neta. Sí, es su único gran bache. Luego sí. Todo lo demás tiene un ritmo pum, pum, pum, acelerado. Vamos bien, vamos, o sea... Bien, vamos hay bonito. Momentos tranquilos de repente también cuando está con Al, con la ciega, ¿no? Adiós. Oh, blind Al. También, o sea... Que salgan Deadpool 2... Va a salir. Tiene que. Te lo aseguro. Híjole, o sea, todo lo que hubo alrededor de esa película y demás fue tan refrescante. Está nominado un Globo de Oro. Ryan Reynolds por actor de comedia. Claro, es que. Claro. Dude, sí. Creo que es la primera película que nominan así un Globo de Oro. Creo que es la primera vez que nominan a Ryan Reynolds para algo, en serio. Para algo en serio, ¿no? Sí, exacto. No es un Premium TV. No es un Razzie. No es un Razzie, un Premium TV, una de esas porquerías. Un People's Choice Awards. No, eso es ok. Pues digo, adiós. Ok, o sea. Me encantó de verdad que le quiten la solemnidad a todo eso de las películas superiores, porque si bien Marvel tiene sus momentos ligeros, hay que admitir que la mayor parte es acá todo de acción y epicness, y yo soy épico, tú no, okay, y bueno, bien. De DC no hablemos. Y de DC es todo seriedad todo el tiempo, y cuando quieren ser graciosos es como ese humor que duras penas te ríes, o sea, Squad. Sí, es como un stand-up comedian que quiere ser gracioso y no, así de, Sí, es la gente termina, el comediante termina diciendo just pity laugh, please. Sí, o sea, de verdad, ese es el sentimiento que da DC de no todo tan serio y tan de acá, que pues luego le quieren meter música bien edgy para que se vea acá, ¿no? Le mete un soundtrack que no tiene nada que ver, pero bueno. No, un punto que tenga algo que ver, porque ni te acuerdas. Hasta eso en la música también, Deadpool. O sea, con su Careless Whisper. Y la razón de por qué tiene Careless Whisper. Era fan. Ajá. Era fan de esa música. De wham, ¿no? De wham. No, era wham. Exacto. O sea, lo construyen sobre eso. Y al final que sale el Deadpool caricatura tocando Careless Whisper y montado en el unicornio. Dude. En vez de meter a la fuerza muchas canciones de la cultura popular que no tienen nada que ver sobre Sad Squad. Ajá. Sí. Cuando no te establecen que a los personajes les guste algo. Yo no digas esa música en particular, sino algo. Bueno, con Croc más o menos le gustaba la tele. Pues ponle, ¿no? Harley Quinn de la nada salió con una cafetera. Ok, no puedo culparla, todo el mundo le gusta el café. Uh-huh. Tommy Kerr. Por supuesto. Pero de ahí en fuera. Bueno, y obviamente Deadshot, ¿no? Que le gustaba a su hija. Es el papá, ¿no? Ese fue el arco mejorcito de la película, la verdad. Y con todo y todo, que al final lo rompen, pero bueno. Pero nos quieren, o sea, quieren meter elementos ahí que no tienen nada que ver. En cambio, en Deadpool lo van construyendo de a poquito. Ok, es un poquito más fácil en Deadpool porque es un solo personaje. Claro. Ahí es más sencillo. Uh-huh. Pero se toma su tiempo en hacerlo. Y pues viene una secuela. Que se ha vuelto envuelta en varios escandalitos ya, que porque el productor ya no quiso, que el director ya no quiso. Ajá, exactamente. Pero Ryan Reynolds sí quiere, entonces yo confío en Ryan. Por fuerza de voluntad, o sea, aunque sea por pura fuerza de voluntad, pero lo va a lograr el desgraciado. Y con Cable y todo el rollo, vas a ver. Y él lo que quiere también es una película con Wolverine. Oh, sí. Dicen, quiere convencer a Hugh Jackman de hacer Wolverine una vez más. Wolverine y Deadpool. Oh, sí. Sí, es oro molido, la verdad. Sí, va a romper taquilla, etcétera, etcétera. Lo vamos anunciando de una vez. Y si se hace, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta le hacen burla a Hugh Jackman. Sí. No solo a Wolverine, a Hugh Jackman como Wolverine. Sí. Hijo. Por eso te digo, creo que fue la sorpresa refrescante del año. ¿Eh? Sí, muy al inicio del año. Muy al inicio del año. Sí. Pero bueno. En cualquier momento cae bien. Y tú lo dijiste desde el principio, así, desde aquí en adelante va cuesta abajo el asunto. Y así fue. Porque después siguió Civil War, ¿no? Sí. Y dices, estaba ok. No, fue Batman Love Superman. Ah, sí. Okay, no, ahí fue. Es la montaña rusa, es la caída grandota, ¿no? Después sube un poquito con Civil War. Vuelve a caer un poquito con X-Men. Y una última subidita acá con Doctor Luego Strange. No, cayó más en Suicide Squad. Ah, sí, sí, pues, bueno, sí, cierto, no, ya se rompió la montaña rusa. Ajá. Y después subió un poquito ahí con Doctor Strange. Que está bien, pero. Ajá, sí, lo que platicábamos, ¿no? Está bien, pero. Y con Rogue One, quién sabe cómo esté, porque no la hemos visto. Sí, la veremos, pero no nos dé tiempo. No nos dé tiempo, o sea, antes digan que hay programa esta semana. Sí, la verdad, ¿eh? Sí, se complicó el horario. ¿Qué es lo que hacemos por ustedes? Ah, no sé. Se complicó el horario. Se complicó el horario, pero estamos. Después ahí veremos Rogue One, por supuesto. Sí, exactamente. Sí, yo creo que es de lo pachoncito. ¿Qué otra cosa pachoncita pasó en el año? Yo te voy a hablar en términos de mercado del cómic. A ver. Lo no tan pachoncito, se nos fue Bruguera. Eso sí. Eso se nos fue por, yo creo que muchas razones. La verdad, no tengo una certeza de por qué se nos fue. Muchos dicen que no se ha ido, que está nada más ahí dormida. Ok. No lo sé, pero lo que te puedo decir es, no hay publicaciones, ninguna publicación de Bruguera Comic Books desde hace casi un año. Si regresan o no, no lo sabemos. Muchas de sus licencias ya no están. prueba de ello, Camita tiene las Tortugas Ninja. Que por cierto, tengo entendido que ya sale el TP por fin, la semana que viene, a ver si es cierto. Pero, okay. Pero vaya. Bruguera se nos fue, sí. Y fue, ya sabes, ¿no? El de chin, ya, all is lost. Ya empezó el declive, ya vamos, ya van a empezar a morir las editoriales. Entran en pánico. Sí, podemos entrar en pánico ahora. Yo diría que sí, ¿no? No. Se pasó un poquito lo que tú decías. Se consolidó el asunto. Se estabilizó. Vienen tiempos difíciles económicamente, me queda claro. Para comprar todos cómics en inglés y en español y la vida en general, ¿no? Sí. Sí, me hicieron la mala briva que veremos, ¿no? Pero esperemos que las risas no falten. Exacto. Eso lo haremos nosotros. Pero bueno, se estabilizó bastante el mercado del cómic de licencia en México, ¿no? Se estabilizó y creció. Creció en el sentido de puntos de venta. Como lo habíamos dicho a lo largo del año, Sanborns se ha convertido en el distribuidor principal de cómic de licencia. Y ve la cantidad de espacio que ocupa ya el cómic en sus estantes. Ya, mira, en muchos es de un anaquel grandote. No, ya son dos. Ya hay varios he visto con dos. Y tienen stock. Sí. Sí. O sea, ha habido mucho de eso. Sanborns empezó a traer cómic en inglés. Carito si quieres, pero ahí ha estado. Llegó Océano Travesía. Llegó Océano. Ya sacaron otro de Calvin y Hobbes. ¿Ah? Calladitos, ahí van. Publicaron un excelente cómic que es Nimona. Sí, publicaron Dissender en una edición muy padre, muy bien hecha. Están trayendo Planeta y Norma están llegando con producto importado de España, que tiene sus temas de distribución, pero sí, ahí está. Es cómic convencional. Es cada convención, ¿no? Las convenciones, pues surgió la nota este año de la Conque, del regreso de la Conque, que viene fuertísima, la Mole se sigue consolidando, acaban de anunciar nuevos invitados a la Mole que están llamando la atención, como Kevin Eastman, ¿no? En las Tortugas Ninja. Y aunque el panorama económico se antoja muy difícil, pues fue un año en que hubo mucho contenido y que no nada más estuvo dentro del círculo ñoño, llegaba a muchos lados. O sea, el hecho de hacer presentaciones en Sanborns, por ejemplo, de Camite, de la Conque, cuando Camite que tuvo, por ejemplo, a Terry Moore en un Sanborns, haciendo una firma de autógrafos, dices, ah, caray, está permeando mucho más. Y creo que es algo muy bueno que pasó este año. Y que lo platicaba ayer que me invitaron a participar en el programa de La Covacha, saludos a La Covacha, junto con Antonio Alfaro, que es el director de arte ahorita en Editorial Camite. Saludos a Antonio, gran persona, por cierto, gran tipo, me cayó súper bien. Platicábamos al día de ayer de que hoy ya vemos que esto es el status quo, de que hay harto cómic en los anaqueles, hay mucho cómic. Oye, sí es cierto, ya es el nuevo status quo. Ya es el nuevo status quo, cuando acuérdate hace 4 años. Hablábamos hace rato de que hace 4 años nació Camite con The Walking Dead. Y lo que había nada más, que era Televisa. Y DC no estaba. Era Marvel. Era Marvel nada más, porque los de DC estaban, oye, si va a regresar Beat, lo va a publicar o no. Por ahí sacaron sus últimas patadas de ahogado con un tomo de Batman. Y de repente fue cuando ya dijeron, no, DC sí lo va a traer Televisa. Bueno, otra vez viene ese empuje. Este año no hubo Festo, pero sabemos por qué no hubo Festo, ¿no? Porque viene la Conque, mismos organizadores. Feria del Libro tuvo Feria del Libro tanto en México como en Guadalajara, tuvo gran presencia de cómics, o sea, estuvo Panini, estuvo Camite, hubo editoriales independientes presentando cómics nacionales. De hecho, en la FIL de Guadalajara, no me acuerdo si fue la que cerró algo así, pero fue un evento de cómics. ¿Sí? Creo que fue el evento que cerró. De hecho, también, por ejemplo, ya lanzaron productos exclusivos para la FIL de Guadalajara en el caso de Camite. Los momentos de ofertas, tanto en línea como tienda física, de cada una de las marcas, jalan también. Televisa, pues, quiso hacer sus alianzas ahí con Liverpool y sacar sus primeras apariciones con el Mystery Pack carísimo. Y bueno, o sea, no es el mejor, creo que no fue la mejor estrategia, pero la idea es buena. O sea, de aliarse con marcas especiales. Televisa como tal, Editorial Televisa ya no es quien publica los cómics, ahora es Televisa Global Branding, ¿no? O Branding Group, o TGB o TGDBG, algo así. Sí, es de Televisa, le cambiaron el nombre. Pero eso también tiene implicaciones a nivel legal y a nivel comercial. Ha habido muchos movimientos en tanto en Panini como en Camite, que apuntan a traer más cosas. Hay mucha interacción en redes sociales, salvo en el caso de Televisa, ¿verdad? O sea, ellos se mantienen así, es su estrategia, claro. Está bien. Pero la verdad hay que decirlo. De repente ya los internautas, que son clientes, lectores, etcétera, ya están exigiendo más, porque saben lo que hay ahorita. Menos de eso, sí sería tener un retroceso. Ah, eso es un buen punto. Televisa inundó de TPs y hardcovers este año. Antes tenían su programación de en tal mes hay un ómnibus, en tal mes hay un Monster, y friégate, ¿no? Y luego empezaron a sacar el Deluxe, que es un hardcover, cada X tiempo, friégate. Ahorita en un mismo mes llegan a sacar dos hardcovers, un TP, de diferentes líneas, un Monster Edition. O sea, ya ahora la pregunta es, oye, van a traer tal historia. ¡Ah, qué bien! ¿Y en qué formato? O sea, ya la pregunta también va por ahí. Ya lanzaron recopilatorios de su propio material publicado, porque ya hay mucho material que pueden republicar y que ya es escaso y que la gente lo puede comprar en un solo jalón. Camite lo ha estado haciendo también. Panini lo está haciendo también. O sea, ya llegamos al punto en que tu propio material ya amerita recopilarse para que alguien más lo encuentre. Puntos de reorden, o sea, ya llegamos a ese también. Entonces, lo que quiere decir que también los manchados que quieran dar sus cómics es de esta impresión de Camite, Televisa, Panini, etcétera. No, pues ya no hay, dame 500 pesos por ella, ¿no? ¿Qué crees? ¿Qué crees que no? No, ya no jala. No, fríganse. Y y muchas cosas especulativas así de, no sé, del Comic Rock Show o lo que sea, siguen ahí. Pero ya no es así como dices tú, ¿no? De que nada más a ese precio y a ese precio lo tengo que comprar. O en los grupos de venta de cómics, de que se inflaban los cómics a lo bruto, ya no. O sea, se está haciendo más para todo el mundo. Entonces, y claro, hay quien sigue queriendo vender sus cómics a precio de oro y gente que los compra a precio de oro porque creen que es lo correcto, ¿no? Porque es un número uno, por ejemplo, ¿no? Pero poco a poquito va a ir permeando eso. Es una cultura que no se nos ha quitado. No. Pero va en vías de quitarse. A nivel digital, obviamente, en el mercado del cómic nacional, eso es un mercado que no existe. O sea, en el cómic de licencia. En el cómic de autor, sí. En el cómic de autor, ese es el medio para muchos autores para hacer llegar su cómic al mundo. Con la mira después a monetarizarlo en un tema físico, ¿no? En un impreso. Pero en el tema digital, o sea, a nivel internacional, había un gran, gran crecimiento de gente que adopta los medios digitales como medio para leer cómic. Los servicios de Marvel, Unlimited, todo eso, ¿no? Exactamente, eso te iba a decir, pero se da más bien por eso, porque el servicio más bien cambió. Cambió, sí. Ya no es como en Comixology, de que compras tu numerito y ahí está. Ajá. Frégate, ¿no? Aquí hay servicios de suscripción. Ajá. Análogamente es como lo que está haciendo Netflix en televisión, ¿eh? Exacto, o sea, que pagas una cuota para tener acceso a todo ese contenido, ¿no? Exactamente. Y, o sea, como que eso vino a revolucionar muchas cosas de la industria y lo que viene todavía, ¿eh? Sí, la verdad es que me gustó eso que dijiste, el status quo, o sea, ya se notó el cambio. Supongo que había venido el cambio desde antes, por supuesto. Pero haciendo la reflexión acá, con la cabeza despejada, uno dice, ay, caray, sí es cierto, ya cambió el asunto. Uh-huh. Cambió para bien. Sí. Si de aquí le podemos echar a que sea un poquito más, va a seguir creciendo este asunto. Seguramente que sí. Sí, lo repito, ya la tercera vez que le digo, el panorama económico en general y para el mercado del cómic va a estar complicado el año que viene, sí. Pero yo confío mucho en que si no viene un retroceso, o sea, de que cierren editoriales, cancelen títulos, etcétera, sí va a haber una estabilización y va a ir cambiando el tipo de producto tal vez que llegue, ¿no? El formato incluso, tal vez. Mira, hay un asunto ahí. No me gusta darle puntos al capitalismo salvaje, pero ay, tengo que darle puntos ahí. En buena medida, no se ve, no creo que se vaya a ver ese retraso de cierre editoriales y demás, porque las condiciones en las que surgieron estas editoriales son muy distintas a hace 20, 30 años. Claro. Aquí ya no tienes subsidios del gobierno de ningún tipo, del papel, ni de tinta, nada. Aquí es puramente gente que sacó su lana y órale, de aquí hacemos editorial. Arriesgando el pellejo, sí, en muchos casos, ¿eh? Así que pues, como no están dependiendo de un elemento macro fuera totalmente de su control para producir sus insumos, o sea, para producir uh-huh. su producto, digo, les va a pegar, por supuesto, pero no al nivel que se vio hace 20 años, 30 años, algo así. Pues como un poco la producción del cine nacional, ¿no? Que muchos siguen dependiendo de recursos del IMCINE o que buscan subvención del gobierno. Y pues los que no lo están haciendo son los que están produciendo. Sí, que son buenos o malos, eso ya es otro debate, pero ajá, eso lo están haciendo. Exactamente. Hubo cine nacional este año, sí, claro, que tuvo buena taquilla. Obviamente no una taquilla como los blockbusters del verano, ¿no? Pero que tuvieron buena taquilla. Anima Studios sigue produciendo cosas. Viene una película, ¿te acuerdas de esa serie de Ahí viene Cascarrabias? No. Claro, estabas muy chavito. Pero era una serie de animación de Estados Unidos, muy querida, que tuvo mucho, una gran base de fans, y ahorita la están haciendo una película en CGI, hecha por Anima Studios en México. Dale. Y y es de esas películas que creo que va a llamar mucho la atención el año que entra. O sea, hasta el medio de la animación aquí en México está empezando a hacer más cosas. O sea, tuvieron este año una película de la leyenda, creo que del Chupacabras, algo así, no me acuerdo bien. Ah, sí. Que te diré que no son mi hit ese estilo de animación, pero les está funcionando. Están produciendo, están creando industria. Exactamente. O sea, ahorita no esperen ver Cubo, el Cubo de México, ¿no? No, o sea, no. Va a pasar mucho tiempo para que lleguemos a una genialidad así. Pero estamos creando industria, que es necesario. Yo, este año, por ejemplo, vi dos películas mexicanas, las dos son comedias, las otras son comedias románticas. Una de ellas es la de ¿Qué culpa tiene el niño? Que es un churro, la neta es un churro. Okay. Pero es un churro que bien, o sea, quítale el setting de que está en México, de que se desarrolla en Coyoacán o se desarrolla en Tlatelolco, y pon lo que es en Queens, Nueva York, y pon lo que es en no sé, algún barrio acá nice en Manhattan, en Nueva York. Quita a esta actriz que pusieron, que no me acuerdo, Carla Sousa creo que se llama, y pone a Mila Kunis o algo así. Edad, creo. Ajá. Y es lo mismo. Y qué bueno. Y te digo una cosa porque insisto, creas industria. Estás produciendo películas. No todas las películas tienen que ser las películas mexicanas que van a ganar el Oscar a mejor película extranjera. No todas tienen que ser con esa mira, no todas tienen que ser oscuras o tienen que ser reflexivas y dar el mensaje, y tienes que ser Alejandro González Iñárritu o tienes que ser Cuarón. Sí, no tienes que tener la fotografía revolucionaria del Chivo. No, de veras, porque si lo tienes, qué bueno. Ajá, claro. Pero no tienes por qué exactamente. Por eso yo celebro que existan esas producciones en nuestro todavía paupérrimo mercado del cine nacional. Porque estás llevando gente a la taquilla. Estás llevando gente al cine. Aguántate tantito. Eventualmente va a haber más películas que de producción nacional, a nivel mainstream, si me permites la palabra, que tengan un reconocimiento por su calidad actoral, técnica, etcétera, al nivel de cualquier otra producción de cualquier parte del mundo. Pero ahorita no. Ahorita déjanos crear industria. ¿Qué es? Exactamente lo mismo que está pasando con el cómic de aquí. Ajá. ¡Qué bueno! Es exactamente eso. Y qué bueno, porque ya hacía falta. O sea, no todos los cómics tienen que ser. O sea, ya, por favor, creo que estamos dejando atrás la idea de que vamos a crear el Watchmen mexicano. Sabía que iba a ser por ahí, qué bueno. Sí, claro. O sea, vamos a hacer productos de diferentes categorías, de diferentes mercados. Mira, el ejemplo, me gusta poner, porque el ejemplo más claro, la verdad, yo lo tengo en Corteza Editorial. Tienen su gran épica, Niebla. Tiene su Dragon Ball de aventuras. Tienen Crónicas de Maltea. Y tienen Y tienen lo rarito, Fairy Bitches. Tienen su South Park. Con humor acá. Y tienen su producto acá live. Para niños. Y pochón, este, como... Astoria Rebellion. Que es, la verdad, es análogo a DC Superhero Girls. Ajá. Y tienes a Malteados, que es también su Tiny Titans. Ándale, ¿no? Exacto, o sea, ¡ey! Y eso, o sea, sí es cómic, si quieres, convencional, la verdad, pero están saliendo. Y este año hubo 6 publicaciones de corteza editorial. También nuestros amigos de ficción narradores. A ver, igual. Tienes tus formatos de lujo para lanzar este Turbo Desafiante, con altísimos valores de producción, que es una historia de aventura, de acción, superheroica, épica. Y tienes a tus pollos mutantes del apocalipsis, ¿no? Tienes tu Deadpool. Ajá. Que es Nómadas del Yermo. Ajá. Bueno, ya acabó, ok. Sí. Tienes a, tienes a tu... Déjame decirlo, Raúl, saludos. Tienes a tu James Stockow, ¿no? Así todo rarito y todo, ¿no? La verdad es que sí. El tocayo Treviño, o sea... ¡Hijo! Tienes a tu pato superhéroe. ¿También? Sí, ahí está. ¿Qué quieres, pato aventuras con superhéroes? Ahí lo tienes. Por cierto, ya viene Valiant. ¿Sí viene Valiant? Sí, ya está sacando un webcomic, Omar Lozano. Déjenme decirles, sí, el trapato está bonito. Sí, pero Valiant está Valiant está chido. Muy interesante. Y también viene por ahí de ficción, ¿no? Por ejemplo, Nostromo sigue produciendo sus historias acá raritas para un mercado diferente. Digamos, más de ciencia ficción dura, ¿no? Sí, Humberto Ríos sigue... Homero Ríos sigue escribiendo para Heavy Metal, me parece. Está Heavy Metal en México. Es que por ahí va mi comentario. Saludos a Yarena, lean Heavy Metal. Exactamente. ¿Qué creen? O sea, está jalando bien. Sí. Y es como que tradición tener Heavy Metal, ¿no? Y pues ahora lo que se viene también es... Creo que el siguiente paso es que una editorial grande, que distribuye a nivel nacional, haga producción nacional. ¿Qué es la tirada que es para lo que quiere hacer Camite con lo de Camite Busca Talento? Que ayer hablábamos mucho de eso en el programa de La Covacha. Y te puedo decir, hay mucha incredulidad respecto al proyecto, me incluyo. O sea, hay mucha incredulidad de qué van a hacer, qué va a pasar, quiénes se van a publicar, en qué condiciones, etcétera. Tú sabes que tengo una relación muy cercana con Camite por el tema laboral, ¿no? O sea, de trabajo y de traducciones y de artículos, pero yo no sé muchas cosas de la editorial, o sea, no estoy ahí físicamente, soy un colaborador nada más. Soy freelancer para ellos, pero de lo que me han platicado, los proyectos son muy interesantes, falta que se aterricen, que se vean en físico, vamos a ver, hay una intención muy grande de hacer producto nacional. Con talento que no sea el de siempre también. Eso también es importante. Tienen la intención de crear industria. Vamos a ver. O sea, el año que entra, también eso puede ser un driver para que crezca la onda del cómic aquí en México. Por una razón. Si te va a encarecer mucho el importar producto, mejoras tu producto. Vamos a ver cómo funciona. El asunto es que tiene que ser un producto igual o o mejor. Exactamente. Es importante. Y gráficamente, al menos a nivel gráfico, creo que hay mucho nivel acá. No lo dudo, ¿eh? Ahí sí no creo que haya bronca. No. O sea, hay mucha gente con mucha calidad. Sí. Ve nada más, por ejemplo, el trabajo de Peniche. Peniche, saludos. Marte Gracia, el coloreo que hace Marte Gracia. Y también dibuja. Muy padre. El trazo de Dono. El trazo de Rulo Treviño. Ok, si dicen, oye, pero es que nada más ya mismo se ve más sencillo. Sí, pero se ve, maestro, pero a ver, no. O sea, no está sencillito. Ve la calidad de Ramón Espinosa también. Ándale. Ve los guiones de Homero Ríos. Igual. Los guiones de Santarriaga. Santarriaga, por cierto, sacó un libro, ¿eh? Sí. Hagenbeck también está. Hagenbeck también sacó un libro, sí, por sí, cierto. Sí. Con opiniones, que aparte tuvo ese escandalito por opiniones que sacó ahí del medio del cómic, que no fueron las más atinadas. Beff, también. Beff escribe muy bien. O sea, pero vaya. Clement, también, pues, tú sabes el nivel gráfico que tiene. O sea, y esos son los usual suspects. Uh-huh. Pero hay muchos más. Sí, claro. Hay muchos más que también tienen gran nivel. Y que estoy seguro que con el impulso adecuado se pueden hacer cosas muy padres, ¿eh? Entrando a esa parte de que es de okay, pero eso es lo que viene el siguiente año, creo que eso habría que mencionarlo, de okay. No estuvo tan mal este año, hubo cosas muy buenas, pero ¿y el siguiente qué pinta, qué esperamos, qué vemos? Yo espero mucho de entrada de eso. Creo que veo un crecimiento de producción nacional con o sin Camite, no lo sé. pero que va a seguir generando más propuestas, que yo espero, ese sí ya es mi wishful thinking, que sea económicamente viable para los creativos. Sí, o sea, exacto, sobre todo, porque les dé para comer, pues. Que les dé para comer, o sea. Que les dé para comer y un poquito más. Exacto. Digo, y muchos, fíjate, incluso en Estados Unidos, y, o sea, donde está la gran producción de cómic, en Japón, por ejemplo, en Japón es otra onda, pero en Estados Unidos muchos autores hacen otras cosas y no nada más hacen cómic. Sí, claro. ¿No? O sea, no vive nada más de eso. Pero, aquí en México creo que es muy marcado, ¿no? De que, pues, tienes un trabajo y aparte haces cómics. Sí, sí, sí, definitivamente. Pero en el momento en que tu trabajo de hacer cómic te deje para, más allá de recuperar costos y comer tantito, vamos bien. Sí, entonces, o sea, no creo que se quite el asunto de, tengo trabajo y hago cómics, pero creo que la prioridad sería, hago cómics y aparte trabajo. Y aparte tengo un trabajo. ¿No? O sea, creo que el ratio tendría que cambiar. Exactamente. Y creo que ese es mi wishful thinking, que espero que suceda para que siga habiendo más producción nacional. Y yo esperaría que nosotros, en el Café Comiquero, hagamos más, más por apoyar, y no nada más por apoyar porque somos mexicanos y se acabó, no, porque sino porque hay productos de calidad que no se están conociendo. Uh-huh. Y saben cuál es nuestro compromiso, el Café Comiquero, hacer este mundo más extraño, mantenerlo extraño, mantenerlo así. Exacto. Y desgraciadamente, si uno no le echa ganas, si uno no se pone a buscar, si no mantener el mundo extraño, no crees que es de voy a hacer cosas raritas y ya se acabó. No, es un trabajo. Tienes un chiste porque tienes que encontrar cosas. Fíjate, por ejemplo, un amigo que se llama José Luis, se llama Sergio Ríos, me mandó muy amablemente, me compartió la primicia de su cómic que se llama José Luis, Enemigo de lo Sobrenatural. Okay. Que es un cómic de aventuras, un cómic de humor, pero también de terror. Okay, eso no se ve siempre. Que es editado por Rojo Caballero Menti, nuestro buen amigo Rojo. Claro. Él fue el editor de este proyecto. Ah, okay, eso ya te da cierta pauta para decir, ¿sabes qué? Tiene un nivel de calidad. Sí. Tiene cierto nivel de calidad. Porque hay un editor. Sí, porque Rojo es exigente. Rojo es exigente. Y déjame decirte una cosa. Es algo que le falta mucho de repente al medio nacional, editores. Sí, porque muchas veces yo soy autor y hago lo que se me da la gana. Sí, volvemos al punto que hice hace rato. Sí, qué bonito, es lo que te da la gana, pero no significa que vaya a ser bueno. Exactamente. Hay quien también está a meter el filtro de calidad. Y qué bueno, y Rojo, la neta. Rojo es de eso. Rojo es exigente. Sí. Entonces, él editó el cómic de Sergio Ríos. Sergio hace el trazo y hace el guión. Tiene sus muy buenos puntos a nivel de trazo. De repente, yo diría, habría que trabajar un poquito el tema de fondos. Pero la historia es básicamente pues un chico que un día tiene la fortuna o no fortuna de resolver un caso sobrenatural. Y ahora tiene fama, se hace, es en un pueblo donde trabaja en prácticamente un Oxxo, y ahora ya se hizo famoso porque acabó con un enemigo sobrenatural. Y aunque no sepa nada de lo demás. Sí, o sea, ahora lo buscan y no sabe. ¿Sabes qué me encantó? Que no es el Chosen One. Es de ups, me tocó. Ok, eso está bueno. Y ahora lo tengo que aprovechar y a ver qué hago. Habla mucho de leyendas mexicanas, o sea, de que te chupó la bruja, aquí es muy literal. Hay brujas, hay monstruos, muy en la onda Hellboy en ese sentido. Ah, ok. Digo, tiene dos, tres puntitos que creo que podría mejorar en cuanto al trazo y algunos puntos por ahí del guión. Pero vaya, o sea, es un no les puedo decir mucho de la historia porque se va a ir publicando en entregas. Ah. O sea, yo gracias Sergio, de veras, un abrazo, me compartió el tomo completo. O sea, el primer número completo para leer la historia. Es una gran primicia. Y yo creo que puede ir creciendo mucho con ese proyecto. Y creo que es algo que nosotros en el café tenemos que hacer un poco más. Sí, sí es cierto. Esos mundos extraños que están aquí también. Sí, sí, sí. Hay que meterle más a ese asunto. Uh-huh. Hay que buscar. O sea, buscar. Eso es lo que hacía Planetary. Sí, arqueólogos ahí de lo imposible. A veces es. Nosotros no somos arqueólogos de lo imposible, somos imposibles que somos arqueólogos. Es imposible que fuéramos arqueólogos. Pero le echamos ganas, le intentamos, le hacemos nuestra luchita. Sí, exacto. Creo que a mí me gustó mucho de este año que vi De hecho, en tres mercados, ahora que lo voy pensando. En Estados Unidos, por supuesto. En Japón. Y la verdad es que en el de México. Es que, o sea, sí, ya sabemos cómo está nuestro status quo. Pero muchas de las producciones que están jalando así mala onda son las que no son del status quo. Por ejemplo, es que ahorita me saltó el asunto en Japón. El manga que más ha jalado en los últimos 2 años. One Punch Man. One Punch Man. Que es totalmente diferente a lo que... O sea, se mofa del género shonen. Que se mofa del género. Cuando normalmente en Japón, pues es es la norma. Es la norma. Claro. No te burles de esto porque es lo sagrado casi, ¿no? No, aquí le hacen... ¿Cómo se llama? ¿Zero? ¿Jiro? ¿Jero? ¿Genos? Genos. Genos, es el shonen por excelencia. Claro, es el cyborg. Ajá, poderoso. Sí, claro. Ese, y con las poses de acción. Y Saitama es... Es Saitama. Es no. Es de nada. Y es el más poderoso del Exactamente. Mundo. Exactamente. Es una muy buena burla. Es buena crítica. Y aparte que creen está bien contado y bien dibujado. Ajá. En Estados Unidos las historias que más han estado llamando la atención de medios especializados en el cómic y de los no especializados ya son... Ya también hay como que sus sospechosos usuales, ¿no? Las hermanas Tamaki, están Brian K. Vaughan por ahí siempre secuela. Como que siempre buscan más bien no buscan más, bueno buscan pero encuentran siempre la manera de estas son historias que están jalando mucho y que valen la pena y salen sus joyitas. Este año se dio una primera vez histórica que fue el ganar el National Book Award. Sí, un cómic. Sí. ¿Y qué cómic? Ya me puse a leer, por cierto, el primer número de March. Empieza triste porque es es el 20 de... la historia empieza realmente el 20 de enero de 2008. La toma de posición de Obama. Ok. Que ya se va el señor y ya sabemos quién llega. Sí. Ok, pues por eso empieza. Y llegó en un momento bien difícil Obama, ¿eh? Sí. Y se va en un momento muy difícil. Muy difícil. ¿Eh? Sí. Y... pero si es de... Órale, ok. Sí, sí está... Entiendo por qué no ha llegado al 3, por supuesto, porque no, ni me llega, no lo tengo, pero entiendo por qué le dieron el National Book Award. O sea, ese primera vez que se dio es enorme. Uh-huh. Que, para lo que estamos acostumbrados es enorme. Aquí en México, la verdad, se han visto muchas producciones que están jalando muy bien, pero que, por ejemplo, lo que pega muy bien, One Punch Man. Exacto. Ha estado pegando muy bien The Walking Dead. Aunque ya sabemos lo de la serie, ¿no? O sea, eso es aparte. Pero volvemos a Deadpool, el que se burló del género y lo hizo con estilo. Me gustó eso en general del año. Sí. Que las cosas que se salieron de norma, que a veces se burlaban del status quo, o sea, otras que simplemente lo ignoraban, otras que se fueron por otros lados, tuvieron más tuvieron más reflector. Uh-huh. Y eso me gustó. Stranger Things. Stranger Things y Paper Girls, o sea, dos series que de su respectivo formato, por supuesto, que apelan a la nostalgia por un lado, uh-huh, pero que aparte son novedosas, tienen sus elementos novedosos y que realmente salieron de la triste nada. Sí, de la nada, O sea, si es de ok, ¿y qué crees? Fueron de las que más han pegado. Stranger Things, pues, fenómeno mundial, o sea, al grado de que a los 2-3 días, obviamente, porque pues, es cuando acababan de verlo en general, porque sí, mucha gente se lamentó, ¿no? Pero en general los 2-3 días que ya acababan de verla, ¿y cuándo viene la temporada 2, no? Y agarró a todos los productores de, dame un segundo, déjame, lo platico. Y es más, o sea, ¿en cuánto tiempo ya ha sido de un fandom? Sí. De un fandom que hacía fanart, sí, que hacía fanfiction, sí, que quieren ya figuras, que quieren... Hacen sus especulaciones salvajes... Sí. ¿Cuál? Sí, o sea, por un lado, ok, el internet te da esa facilidad de mover las cosas más rápido, pero si no tienes gente dedicada a ellos, o sea, si no tienes esos fans dedicados. Como ahorita me recuerdan mucho Westworld, que ya tiene una buena base de fans. Sí. Hay que verla, a ver qué tal, pero. Es que hay muchas cosas que ver. Fíjate, también eso es bonito. Hay mucho que ver. Eso es muy bonito. Broken Mirror, ¿no? También creo. Broken Mirror está, por supuesto, que empecé a verla y está bien. Pero es la cosa más, bleak, o sea, más, fea y poco oscura. Oscura y demás. Y es de. Sabes que cosas horribles van a pasar, pero ahí las sigues viendo, o sea, en fin. Pero mira, esto bien, eso me gusta. Que muchos productos están saliendo cosas muy buenas que se salieron de la norma, que dicen, vamos a hacer otras cositas. Hasta en los videojuegos, que no me has comentado. Por fin jugué The Witcher. Compré The Witcher 3. Y lo compré. Mira, no me acuerdo quién nos lo recomendó, pero sí, lo compré. Y lo compré porque la verdad estaba en fregadazo. No era descuento, era fregadazo. Baratísimo. $200 me salió. O sea, dame chance. Yo te lo contaba, ¿no? Mira, es la típica historia de fantasía medieval, ¿no? Pero con una invasión extraterrestre. Pero es una invasión extraterrestre. Wow. Ok, Dios, que es, tiene un, y un elemento también pachón, que es una relación de padre e hija. Que ok, en ese tipo de historias, que es una relación acá toda pachona, y como puedes escoger los diálogos, puedes escoger siempre apoyar a tu hijita cuando hace tonterías, de que en algún momento de, oye, nos pusieron en la torre, pero sé dónde se esconde uno de estos cuates, vamos a matarlo, ¿no? Y siempre están los típicos, las opciones de diálogo. Puedes escoger ser el mentor recalcitrante de, no, no estás lista, o de, no, mejor hay que cuidarse. Nah, me gusta más bien ser el anarco, y le dije algo así como que, sí, stick to the old people, vamos a darle en la torre, ¿no? Eso me gustó. Tiene también sus elementos pachones. Okay. Bueno, y técnicamente es un gran juego, o sea, como videojuego, no como historia, está muy bien hecho, muy interactivo, mantiene muy bien sus reglas, nunca deja de ser retador, uh-huh. Eso está padre, es un sistema de juego que te mantiene a la defensiva, ¿no? A la defensiva, sí. En todo, ajá, momento, eso también está padre. Que le mete sus elementos de innovación para el combate. Hay muchas misiones, quest, uh-huh, donde no peleas. ¿No? No, hay una donde tienes que hacer una obra de teatro. Wow. Y el reto está en acordarte de los diálogos. Ah, me acordé de algo. De Ready Player One. Ándale, exacto. Sí. O sea, ahí es el reto del videojugador, es acuérdate de los diálogos. Hay otras donde vas a una pachanga, ah, y el reto es hacer que el personaje se divierta. Esas son las cosas que le gustan. O sea, por ejemplo, te pones a perseguir puercos, no, eso no le gusta. Lo pones a ver, no, eso sí le gusta y mucho. Ese tipo de cosas, dices, ok. Bien. Es muy variado, en ese sentido también se me para. Este año también, con la revolución que fue Pokémon Go. Sí, por supuesto. Que tú no pudiste jugar, pero... Ah, mi teléfono es chafita. Pero es básicamente coleccionar estampitas a nivel macro. A nivel macro. ¿Y jaló? Jaló, impresionante. Ahora viene Mario Run. También es un juego de Mario para dispositivos móviles. De Apple nada más. De Apple. Por ahora. Espérate, que Nintendo no va a querer menos dinero, ¿verdad? Sí, de Viene el Nintendo... El Nintendo Switch. El Switch. Que se me hace, puede ser un muy buen catalizador para revolucionar más la industria del videojuego. Ajá. Uh-huh. En los videojuegos también se vio algo muy padre, que ya los Telltale Games. Ah, claro, el de Batman ahorita está jalando, que no manches. Batman, cuando normalmente uno diría Batman es para dar trancazos a lo Arkham City, lo que hemos visto, ¿no? Sí, claro. Pero claro. Me hace tanto sentido un Telltale de Batman. Pues, claro, World's Greatest Detective. Supongo que es el detective, ¿no? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Because he's Batman. No me podía ir a tener el decirlo. Claro. O sea, por ejemplo, ese tipo de cosas me encantan. Los de The Walking Dead pegaron, que no manches. Se crearon a un personajazo. Ya después te digo cómo está el asunto, pero se crearon un personajazo. La protagonista del segundo y ahora tercer juego, magnífica. El de Fables, pues, también, el de Wolf Among Us también. Ah, también. También jaló muy bien. Muy bien. Y es un spin-off de veras del cómic, ¿eh? O sea, sí tiene que ver con la historia. Se revolucionó en videojuegos el género del survival horror este año. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Con cuál? Ay, ¿cómo se llama Dead Rising? No, por favor, eso no. No, desgraciadamente solo para Play 4, no lo pude jugar, pero vi cómo lo jugaron. Ok. ¿Qué se llama? No les digo el nombre. Y lo que se viene para el siguiente año con Kojima, ¿no? Con Kojima y del Toro. Bueno, es una película interactiva. Sí, o sea, va a ser como Metal Gear Solid 4, ¿no? Que esa cosa no la juegas. La vas viendo y tomas una que otra decisión, ¿no? Sí, de repente más o menos tienes, ¿cómo se llama? De repente te puedes jugar. Así que mira, tienes esta interactividad. Digo, es buena historia, ¿no? O sea, la narración la buscan hacer bien, pero pues no tienes todo el elemento de la jugabilidad como uno quisiera, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno. Pero bueno, va a ser Kojima, va a ser Memito. Sale Norman Reedus. Sí, cierto. Sí, Daryl Dixon de Walking Dead, ¿no? ¿Qué sabes en qué? ¿Sabes ¿cuál fue el primer producto que yo vi de Norman Reedus en una pantalla? No exactamente chica, sino en, creo que por internet. ¿Mm? Un video de Lady Gaga. ¿Salió un video de Lady Gaga? Sí. ¿Te cae? Oh, sí. Santo Dios. En Judas. Él era Judas. No manches. Es Norman Reedus. Bañado, ¿no? Santo. Órale. ¿Cómo cambia la carrera de una persona, ¿no? Y ya lo han candidatado para tantas cosas, pero bueno, vamos a ver. ¿Qué más esperas del siguiente año? A ver, platica, porque esto puso bueno. Pues yo creo que espero también, voy a ver todas las películas, ¿no? O sea, Wonder Woman, Spider-Man Homecoming, ¿qué más va a haber? Justice League, mira, no espero nada de ellas. Okay. ¿Sabes? Pero espero que al no esperar nada salga más salga más contento. Okay, eso es bueno. Sí, honestamente. Por cierto, el juego que te decía se llama Until Dawn. Until Dawn. Ay, sí, no se oye. Está bien, como parecido a un Telltale Game. Y sí revolucionó el género del horror en videojuegos, ¿eh? Mala onda. Bien. Yo espero ver el que te comento de Kojima. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre todo farol. ¿Cómo se llama? Death Stranding. Mira, yo espero también ver, por ejemplo, en el tema de videojuegos, cómo revoluciona el Nintendo. El Nintendo Switch. El Switch. ¿Cómo? Yo creo que va a cambiar mucho el panorama, ¿eh? Siempre y cuando lo anuncien bien. Sí. Y no se vayan retrasos locos, etc. Uh-huh. Sí. También en otros temas, pues yo espero que se consolide más el mercado del cómic en México, ya lo platicamos. Espero que la Conca le vaya muy bien, ¿no? También, pues, fíjate que esperaría, tengo mucha curiosidad de ver cómo queda Ghost in the Shell. Ok. Tengo curiosidad de ver qué hacen. No es lo ideal lo que hicieron, pero no, vamos a ver. Curiosamente, a los que no les molesta son a los japoneses nacidos en Japón, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque dicen, hey, o sea, Hollywood va a ver nuestras historias, ¿no? Sí. Claro, a los actores de origen japonés, estadounidenses de origen japonés, no les hizo nada de gracia. Saludos, George Takei. Digo, y pues, tienen, o sea, sí. ¿Qué puedo decir? Tienen razón. Sí. Pero bueno, vamos a ver, cinematográficamente qué tal. Ah, algo que pasó mucho este año y que creo que el año que entra se va a potencializar es la llegada de producciones no Hollywood al cine. Por ejemplo, Train to Busan. Es cierto. Trago Cinemex. Shin Godzilla, quiero ver Shin Godzilla, maldita sea. ¿Cuándo? A ver, ya, ¿para cuándo? Cinemex, mira, con todo que Cinemex no es mi cadena de cines favorita por muchas cosas. Ok. Entre ellas, tu servicio. La verdad, de repente no es el mejor. No era, ya, ¿para qué va a cambiar? Este año fui una vez a Cinemex y, no. Ok. Fui a ver Finding Dory y dices... No, jaló. No. Ok. La pantalla no fue lo mejor. Bueno, no sé, a lo mejor soy muy exigente en eso, pero bueno. Pero vaya, o sea, no es... Cuesta una lana, ¿eh? No, cuesta $3 ir al cine. Pero vaya, con todo de que no son mis consen, debo decir que el hecho de que estén trayendo producciones de Japón, ciclos de anime en cine, trajeron ¿cómo se llama? El Niño y la Bestia. El Niño y la Bestia, Boy and Beast. Eso es muy bueno. ¿Eh? O sea, están trayéndolo, y no nada más para el DF, o sea, en varias salas en el país están trayendo producciones diferentes. Que les ha ido bien. Que les ha ido bien. Y que la gente las busca. Entonces, creo que el siguiente año vamos a tener más de eso. Y hay que ponerle ojo, ¿eh? Hay que ponerle ojo porque están llegando cosas que se están saliendo de la norma que siempre nos llega de Hollywood y se acabó. Sí, el que la gente haya pedido Shin Godzilla, ajá, me llena de esperanza. Sí, a mí también. O sea, mira, no va a ser la gran película. ¡Claro que no! Porque es Godzilla, Es Godzilla Meets Evangelion. La única buena película de Godzilla es la primera. Y las demás. 54, las demás son para echar relajo. Pero el que la gente la haya pedido es de órale, ok. Por cierto, hablando de Godzilla, ya se reveló el título de la siguiente película de Godzilla gringo. King of Monsters. ¿No? Buena referencia, ¿eh? King of All Monsters, era la de Japón. No, ese es Destroy of Monsters. Destroy of Monsters. Sí, el otro es King of the Monsters, ¿no? King of the Monsters. Destroy of the Monsters sí es la pachanga, sí es cierto. Sí, sí. También King of the Monsters es cuando sale... Todo mundo, ¿no? O sea... Eso es Destroy All Monsters. Ah, sí, es cuando sale... King of Ghidorah. Es que King of the Monsters es cuando sale por primera vez King Ghidorah, creo. Sí, sale Mothra y Baran. Mothra, Rodan y King Ghidorah, creo. Ajá. Que es esa. Y Destroy All Monsters salen todos. Sale toda la banda, ¿no? Ah, todos. Hasta... Angurus. Sale hasta el... El Tikwishi, ¿no? Sale Sila. Ah, no. Ah, no, ese es Final Wars. Final Wars. Sí. No, en Final Wars sí, se despipitaron, ¿no? O sea, sale Jet Jaguar. Ay, sí. Por alguna razón. Sale King Caesar o algo así, ¿no? Ah, sí. ¿Te acuerdas de ese? No, qué feo, pero sí sale. Algún día eso tenía que hacer algo de eso de Godzilla para el año que entra. Burlarnos. Sí. Porque la verdad de eso sirve. Sí. Y vamos a ver Shin Godzilla. Vamos a ver Shin Godzilla. Sí, yo creo que eso es lo bonito. Que, miren, cuando tienes tu mira puesta en buscar mundos extraños, de repente te frustra. Pero cuando los encuentras... ¡Oh, es que bonito! Sí. Así que, sí, lo que sí pueden esperar del café es uno que sigue existiendo. Aquí seguimos. A veces las risas faltan, pero bueno. Y vamos a seguir buscando cositas raras y pachoncitas. Definitivamente, carnal. Porque si no, ¿cuál es el chiste? Mm. Y pues, antes de despedirnos, pues evidente queremos desearles a todos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Hanukkah! ¡Kwanzaa! Lo que celebren. La verdad es que me importa. ¡Happy Anti-Life! O sea, la verdad es que me importa un carajo, pero celebran lo que gusten. Celebren con su familia, diviértanse. ¡O no! ¡O no! También no hay bronca. Pásenla bien. ¡O no! ¡O no! Digo, sí. A ver, hay gente que, pues, por diferentes razones, pues, no se lo puede pasar bien, ni modo, Pero los pues pórtanlo como puedan. Y los que sí, pues, lo que tengan ahí su oportunidad de reunirse con amigos, familia, diviértanse, pásenla bien, disfruten, si tienen vacaciones, disfrútenlas. Si no tienen, pues, al menos hay menos tráfico. Si no, pues, bueno, soportenlo como mejor puedan. Escuchar el café de repente. Por ejemplo. Los episodios pasados, porque no va a haber. No va a haber, o sea, les recordamos, como les dijimos hace una semana, pues en Navidad, Año Nuevo, no hay café. Hay pavo, no. Hay pavo. Sí, y nos vemos hasta el 8 de enero. Sí, el 8 de enero regresamos con un pechoncito. Sí, ya. Tenemos ya una lista para varios programas. De aquí a febrero, Sí, afortunadamente, ya hay no galleta. No se preocupe. Exactamente. Y de aquí lo que salga, a ver qué se nos ocurre. Sí, y hay muchas cosas que vamos a hacer para el año que entra. Vienen cosas bonitas. Sí. Raras, muy raras. Muy raras. Vamos a seguir descubriendo mundos extraños, carnal. Y vamos a mantener este así. Así es, mi hermano. Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima. Lucha de enero. Bye. Christmas. Yes, it's Christmas.